aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas a todos los que nos seguís a través del canal iVox de Aquí la Voz de Europa, a través de las páginas web de Democracia Nacional, de la Tribuna de España y del canal 5 Radio. Lan Princhet es un economista que trabaja en la Universidad de Estados Unidos de Harvard y que durante años trabajó para el Banco Mundial. Frente al suicidio demográfico de Europa, Princhet presenta una idea revolucionaria como solución. Nada más y nada menos que importar a 200 millones de inmigrantes en los próximos 30 años. Es cierto, lo habéis oído bien, 200 millones de inmigrantes en los próximos 30 años. Princhet pone una serie de condiciones. Primero, pide que esta inmigración sea rotativa. Pide que los inmigrantes vengan, que estén trabajando durante un tiempo y luego vuelvan a sus países de origen. Segundo, pide que, al igual que las monarquías islámicas de Oriente Medio, estos inmigrantes no tengan derechos políticos de ningún tipo. Y tercero, pide que los inmigrantes, al contrario de lo que nos dicen habitualmente, vengan y que tengan baja cualificación. Por lo tanto, pide que en Europa no llevemos a cabo adelantos tecnológicos para que las máquinas hagan los trabajos menos cualificados. Imaginaos el efecto devastador que pueden tener 200 millones de inmigrantes sin cualificación, sin formación y sin educación venidos del tercer mundo. No es raro que Princhet, un ex del Banco Mundial, haga esta propuesta. De hecho, son el Banco Mundial, el FMI y la ONU los organismos globalistas que normalmente hacen este tipo de propuestas. Y no es casualidad que coincida con la propuesta de la ONU de su Pacto Global por la Inmigración y por los Refugiados, que hace poco que fue aprobado de espaldas completamente a los ciudadanos y cuyo objetivo oculto es importar decenas de millones de inmigrantes africanos, asiáticos y musulmanes hacia Europa. Lo que busca Princhet y lo que nunca explican es ¿cuál es el motivo de ese suicidio demográfico de Europa y de Occidente? Y lo que no dice es que es justamente gente como el Banco Mundial los que, cada vez que hacen un préstamo a un país del primer mundo o del tercer mundo, les imponen la agenda de la reducción de la población. La ideología de género, el feminismo, el aborto libre, la agenda LGTB, cuya consecuencia es el hundimiento de la natalidad de ese país. Así que los mismos que te hunden la natalidad luego te ofrecen la inmigración masiva como solución. Y por supuesto, no nos engañemos, estos inmigrantes no se van a ir, la inmigración no será rotativa. Una vez están aquí, se quedarán y mientras los europeos se vayan extinguiendo, estos inmigrantes irán colonizando Europa y trayendo sus costumbres y sus formas de vida a Europa. Tampoco es casualidad que este hombre ponga como ejemplo, a seguir las monarquías islámicas de Oriente Medio como Kuwait. Entendemos ahora por qué estas élites están islamizando Europa. Parece que quieran que Europa sea la nueva Arabia Saudí, que sea Eurabia, un país con unas desigualdades brutales en el que unas élites árabes, musulmanas, occidentales y sionistas gobiernan el país, mientras una masa multicultural de semiesclavos es sometida y no tiene ningún tipo de derechos. Y por supuesto, a la población blanca trabajadora, a la poca población blanca trabajadora que vaya quedando, el destino que le espera es el mismo que al de la población blanca de Zimbabue y de Sudáfrica. Persecución, limpieza étnica y expulsión. ¿Qué puede pasar si se aplican estas medidas en Europa? Pues lo que estamos viendo, desde que antes del verano George Soros y Angela Merkel le ordenaran a Pedro Sánchez que acogiera al barco Aquarius, la inmigración masiva hacia España se ha disparado. En el año 2018, han venido más inmigrantes en Patera que en los 8 años anteriores. Por supuesto, nos lo disfrazan con mentiras y con manipulaciones. Vemos titulares de prensa que nos dicen que sí, que han muerto 769 inmigrantes en el Mediterráneo intentando llegar a España. Una tragedia, en el caso de que sea verdad, porque ya dudamos de todo. Pero lo que no dicen, o sale muy oculto en la noticia, es que han entrado 56.000 inmigrantes ilegales en Patera en lo que va de año. Solo este fin de semana, más de 600, que no ha salido en ninguna parte porque forma parte de esta agenda de ocultación masiva de la realidad de la inmigración ilegal en España. Hace 50 años, el político británico Enoch Powell predijo ríos de sangre en Inglaterra. Predijo que si Gran Bretaña seguía con las fronteras abiertas a la inmigración masiva, Inglaterra sufriría ríos de sangre como consecuencia de esa política desastrosa de fronteras abiertas. Y Enoch Powell tenía razón. Si no controlamos nuestras fronteras, si no controlamos la inmigración ilegal, estamos acabados. Tenemos que traer todas nuestras tropas que están repartidas por el mundo, en Afganistán, en el Líbano, en Noruega, sirviendo a la agenda de la OTAN, de Estados Unidos y de Israel, y llevarlos a nuestra frontera sur, militarizarla y devolver sistemáticamente a todas las embarcaciones que intenten llegar a España al norte de África. De lo contrario, esos ríos de sangre estarán aquí, en España, en Europa Occidental, desde Suecia hasta España, tendremos conflicto, tendremos guerras étnicas, tendremos ríos de sangre y seremos nosotros los últimos responsables. La población será la última responsable por su desidia, por su dejadez, por su cobardía y por su permisividad ante este proceso de sustitución étnica que estamos viviendo en España y en Europa. Si continúa todo así, lo acabaremos lamentando. Noticias y empieza el programa. La ONU aprueba el pacto para los refugiados pese al no de Estados Unidos y Hungría. Torra arrancó a Sánchez un referéndum no vinculante a cambio del apoyo a los presupuestos. En 2017 se provocaron más de 94.000 abortos en España. El Instituto Andaluz de la Mujer solo destina el 3% de su presupuesto a las víctimas de violencia. Más de 3,5 millones de viviendas vacías pueden caer en manos de fondos buitre. Trump amenaza con meses de cierre del gobierno si no hay muro. La deuda exterior de España supera por primera vez los 2 billones de euros. España se despide del carbón con el cierre de todas las minas. Israel reconoce su fracaso en intentos de asesinar a Bashar al-Assad. Este sábado, 12 de enero, a las 5 de la tarde, tendrá lugar en Madrid la conferencia con el título Soberanía monetaria, ¿por qué es imprescindible para salir de la crisis? ¿Qué es el dinero soberano? ¿Qué es la soberanía monetaria? ¿Por qué nuestra deuda no para de crecer y qué consecuencias va a tener para nuestra economía? ¿De dónde sale el dinero? ¿Quién lo crea? ¿Cómo funciona el Banco Central Europeo y cómo se coordina con los bancos? ¿En qué consiste la estafa del dinero deuda? Todas estas preguntas y muchas más serán contestadas por los expertos en dinero soberano Jesús Utrilla y Manfred Freund. En breve comunicaremos ubicación exacta. ¡Te esperamos! Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, pues comenzamos el primer Aquí la Voz de Europa de este año 2019 y nos acompaña en este programa nuestro amigo que está de vuelta, Vicente Estarelles. Hola, Vicente. Hola, Miguel. Hola a todos nuestros oyentes. Y sí, estamos aquí de vuelta a ver si este mes de enero permite cierta regularidad y podemos estar en todos los problemas aquí intentando que abráis los ojos con nuestras noticias. Bueno, Vicente, muchas cosas durante estas fiestas de Navidad. Luego hablaremos con Noelia de Trastamara de esta violencia multicultural completamente fuera de control. Hemos tenido el caso de esta chica, Laura Luelmo, esta chica que no sabemos muy bien lo que ha pasado ahí. Tiene toda la pinta de ser otra Diana Kerr, otra Marta del Castillo. Y bueno, este tipo de extraños delitos que vemos durante los últimos 40 años y que nunca se sabe bien lo que ha pasado, cuando estudiemos un poco el tema, pues seguramente lo tocaremos en futuros programas, pero en este programa pues nos iremos a Andalucía. Nos vamos a Andalucía, donde se está discutiendo la formación del nuevo gobierno y, bueno, en el momento en el que un partido, el partido Vox, de una manera muy superficial, con un perfil bajísimo, ha tocado uno de los dogmas de fe, uno de los puntos intocables de este régimen del 78 masónico, que es la ideología de género, pues hemos visto la reacción absolutamente histérica de todos los partidos y de todos los medios de comunicación. Como digo, un perfil bajísimo el de este partido, que recordemos, de un acuerdo de 100 puntos entre el PP y Ciudadanos, ha impugnado uno, ha estado semanas diciendo que ellos no iban a poner líneas rojas, que no iban a ser ni mucho menos un obstáculo para la formación de gobierno en Andalucía, y ante la ya, ante el enfado, ante el mosqueo de bastantes de sus votantes y simpatizantes que ya estaban enfadados con este perfil tan bajo, pues este partido, con un teatrillo, porque realmente es un teatrillo, pues se ha sacado de la manga esta exigencia de tocar un poco la ley de ideología de género. Recordemos que la inmigración, que fue seguramente el punto por el que este partido sacó tantos votos, la ha sacado por completo de la agenda política. Ya se ha olvidado de ese muro de hormigón que querían construir en Ceuta y Melilla. Ahora ya dicen que es un muro metafórico. No han pedido ni una sola condición de inmigración al nuevo gobierno andaluz, con la excusa de que Andalucía como región no tiene competencias, pero no es cierto, ¿vale? No tiene competencias de control de fronteras, pero la inmigración está presente en la educación, está presente en la sanidad, está presente en la mano de obra en el campo, está presente en un montón de ayudas y subvenciones, y por supuesto que podía haber tomado medidas el gobierno regional presionado por Vox para controlar la inmigración, o por lo menos para que hubiera preferencia nacional en Andalucía para tantas y tantas cuestiones. Pues aún así, aún con este perfil tan bajo, el régimen del 78 ha entrado en pánico y en histeria colectiva. ¿Cómo acabará esto? Pues seguramente con algún teatro, con alguna cesión, le darán migajas el PP y Ciudadanos a Vox para que las pueda presentar ante su parroquia, y al final el tripartito liberal derechista formará gobierno en Andalucía. Pero sobre todo, más que nada, nos quedamos con eso, ¿no? Como estos tolerantes, como estos defensores de la libertad de expresión, en cuanto les tocan el núcleo duro de su ideología, sacan su auténtica cara, y en cuanto alguien quiere salirse de su matrix masónico, pues muestran su cara de verdad, que es esta, la de la intolerancia y de la de la agresividad más absoluta con sus rivales ideológicos. Pero mira, es comprensible. Vamos a intentar daros unas claves para que veáis cuál es el problema verdaderamente de fondo de lo que está ocurriendo en Andalucía. Es mucho más grave de lo que parece. Yo al menos lo veo así y os lo voy a hacer entender para que a ver cómo valoráis vosotros estas ideas que os quiero transmitir. Mira, Andalucía, para mí, ha sido siempre la clave, una Andalucía socialista, como ha sido hasta ahora, 38, 37 años de democracia, 38, 37 años saliendo máximamente votado el Partido Socialista Obrero Español en la región andaluza, ha sido la llave del turnismo de partidos del régimen del 78. ¿Por qué? Cuando había un PP desmesurado que sacaba una amplia mayoría de votos, siempre había un gobierno autonómico andaluz en manos del PSOE capaz de poner bridas a alguna de las salidas de tono del PP en su momento, o simplemente de hacerle virar a otro tipo de posturas por mucho gobierno y con mucha mayoría que tuviese, porque una autonomía con la cantidad de ciudadanos que viven en ella y tiene un peso político muy importante. Y cuando gobierna el PSOE, es el adalid de todas las posturas reformistas, llamámoslas reformistas, por supuesto, entre comillas, que plantean uno tras otro todos los gobernantes zapateriles que de los que nos ha traído la izquierda para embaucarnos desde Felipe González. Entonces, hay que verlo desde ese punto. ¿Por qué tiene tanto miedo este régimen del 78 a que Andalucía no sea socialista? Porque se desequilibra la balanza. Y no se desequilibra a la derecha, como algunos piensan, por la irrupción de Vox o de Ciudadanos. Ciudadanos, he dicho claramente, haber oído que no quería pactar con un partido que no estuviera, que estuviera en contra de las ideas europeístas. Es completamente repugnante lo de Ciudadanos. Ahora lo me extenderé más, pero es increíble cómo se están quitando la careta con lo que está pasando en Andalucía. Increíble. Efectivamente, abundo en lo que estabas comentando tú de esos liberaloides que están garrapateando al Partido Popular, están desinflándolo, por supuesto, con el beneplácito de quien nos manda y a quien le interesa todo esto. Esto no surge porque sí. Hay todo un plan montado para desprestigiar a la derecha verdadera, como pueden ser partidos como Democracia Nacional, Alternativa Española, La Falange, etcétera, que ahora formamos coalición en ADN, para que todo el mundo mire, ponen el foco sobre Vox y todo el mundo mira a Vox y todo ese espectro aparece por traiciones o por conveniencias, todo dentro de Vox. Esto no es el apoyo que va a tener el gobierno liberaloide. Quiero decir que lo que es derecha de verdad para mí es esto que estábamos comentando antes, todo ese espectro que queda fuera de Vox, que queda fuera de las de los contubernios liberales de Vox y de Ciudadanos, y que simplemente, ya digo, como he comentado antes, garrapatean al PP y lo están desinflando poco a poco para, pues eso, porque sí, porque reciben órdenes, porque no se pueden aguantar mayorías absolutas de tan numerosas como hemos sufrido. Digo sufrido porque no nos han arreglado nada. Hay que recordarles a nuestros oyentes que con ninguna mayoría absoluta del PP se ha cambiado nada. No ha cambiado, esto no ha cambiado nada. Que se ha hecho en contra de la memoria histórica, que se ha hecho en contra de las leyes de género, con el PP al mando, absolutamente nada. Tenemos un problema de fondo muy grave con esto, aparte de que el régimen de 78 lo va a tener verdaderamente crudo como desaparezca ese fiel de la balanza que es la Andalucía socialista dentro de todo este sistema de reinos de taifas que es España y al que nos aboca esa constitución que nosotros tanto criticamos aquí. El problema que tenemos de fondo en España, con todas estas jugarretas, con todas estas imposiciones, con todos estos dimes y diretes y conversaciones de gabinete, es que se negocia todo. Se puede negociar cualquier cosa con tal de sacar unos presupuestos, con tal de sacar una medida del gobierno, y esto un régimen verdaderamente democrático no lo puede soportar. De manera que gran parte de la política nacional está lastrada por los intereses espurios de los 17 reinos de taifas que componen esta España, llena absolutamente todas estas autonomías llenas de apesebraos y de traidores, porque a eso juegan, y todos lo sabemos, en todas las autonomías, los gobiernos locales. A pagar favores, a ayudar a fulanito, aquel me pagó la campaña y yo lo digo. Lo hacen los nacionales y a nivel local ocurre. Y así está pasando, y así pues estamos sufriendo esto. No se puede permitir por culpa de este régimen del 78, que nos divide a los españoles, que no nos hace iguales en ningún momento, muy al contrario, nos diferencia entre autonomías históricas, menos históricas, más de abajo, más arriba, más al este o más al oeste, cuando España es una grande y libre, y eso es lo que hay que defender, porque hasta que todos los españoles no seamos iguales y tengamos los mismos derechos en toda España, estos van a hacer lo que quieran con nosotros. Como he comentado antes, lo del Partido Ciudadanos es ya de traca. Ya sabíamos que era un partido absolutamente repugnante y traidor, pero lo que estamos viendo estas últimas fechas, si no le abre los ojos a todos estos despistados e ingenuos que apoyaron a Ciudadanos, pensando que estaban apoyando a un partido a la derecha del PP y con algún tipo de sentimiento patriótico, pues yo ya no sé exactamente pues qué hará falta para que abran los ojos. Hemos visto claro. Cómo acaban de nombrar como candidato para las europeas al señor Luis Garicano, a un economista asistente a la reunión del Club Bilderberg. Por cierto, en las últimas tres reuniones el partido invitado ha sido Ciudadanos, pues este economista, Luis Garicano, aparte de pedir una España plurinacional, acaba de felicitar a George Soros por haber sido nombrado el hombre del año en una revista norteamericana que me imagino que será propiedad del propio George Soros. Pues este es los señores de Ciudadanos. Luego tenemos al señor Manuel Valls, que es su candidato para la alcaldía de Barcelona. Un señor que nos presentó durante mucho tiempo la derecha liberal, que algún día también habrá que pedirle explicaciones a los Jiménez Los Santos, a los Luis del Timo, a los Germán Terz de compañía, como siempre nos están ofreciendo a supuestos patriotas como los salvadores de la patria, y luego cuando estos patriotas son unos traidores, pues los Federicos de turno se rasgan las vestiduras y dicen, bueno, qué traidor, yo no sabía nada de esto, no me lo esperaba. Hombre, que muy mal, señor Valls, que es un traidor usted, hombre. A lo mejor el traidor, Federico, eres tú. A lo mejor Luis del Timo, el traidor, eres tú. Y ahora hemos visto el Manuel Valls histérico, absolutamente, porque Ciudadanos puede tener un pacto con Vox. Acaba de descubrir que este señor es un alto grado de la masonería francesa, un sionista radical, y claramente es un agente masónico-sionista francés para meterlo en la alcaldía de Barcelona y para que Francia pues se anexione Cataluña pues poco a poco, políticamente, económicamente y como sea. Y yo quería decir, y una persona que se ha presentado públicamente como candidato de un partido francés a optar a presidente del gobierno en Francia, ¿se puede presentar aquí? ¿Eso no debería estar prohibido? ¿No hay manera de regular dentro de Europa, ya que de momento estamos en ella? Ya sabéis que postulamos nuestra salida inmediata, absoluta, radical, total, de las posturas europeas de esta Europa del contubernio masónico. Queremos estar fuera. Mientras estamos dentro, ¿esto no hay quien lo regule? ¿Veis quién tira los dados? Pues eso, me da igual que este tío esté mangoneando en Francia que me lo envíen aquí a mangonear. ¿Quién manda? Los que muchos nos decís, es que parecéis un disco rayado con la masonería, es que parecéis un disco rayado con el contubernio. Es que si no fuera así, yo no tendría la libertad. Quiero decir, si no lo viéramos así, si esto no fuera verdad, si esto no fuera una noticia que pudiéramos dar basada en la realidad, no lo estaríamos diciendo. Cuando dice Miguel que este tío es un grado 33 en cierta logia masónica francesa, lo sé, lo es que lo es. Y está ahí donde está porque lo es. Y quien lo manda aquí a jugar al ajedrez de la política española es ese masón europeo que en sus reuniones de logia decide cuál es el futuro de España. ¿Lo entendéis? Esto existe, esto es real, esto no es una pájara que nos da, que nada más que hacemos que mirar el ordenador y buscar noticias al respecto de la masonería en Europa, de la masonería que manda, de todos los que mandan que son masones. No, si es que no son, si es que es público y notorio que lo son. Entonces, tenéis que empezar a descubrir que hay alguien por encima que maneja todo esto, y alguien que lo permite, porque un gobierno español, como Dios manda, al tal Manuel Valls diría, oiga, váyase usted será, no sé, todo lo catalán de origen que usted quiera, pero usted lo que no puede es haberse presentado a unas elecciones en Francia y venir aquí ahora y pretender presentarse a unas elecciones en España, da igual, como si quiere ser para alguacilillo de Caudete de la Fuente, me da absolutamente lo mismo, no debería poder, debe haber alguna manera de parar estas cosas, de que no nos puedan imponer con esta impunidad, o sea, con esto yo hago lo que me da la gana y Manuel Valls viene aquí a presentarse sin, vamos, de la manera más risible. Y luego el traidor final, que en mi opinión será Albert Rivera, en toda esta reforma federal de España en la que estamos metidos, en la que nos están imponiendo. No lo dudes, en mi opinión, no lo dudes. Albert Rivera y el rey tienen no que lo ser dudes. Los dos traidores de la traca final. Albert Rivera, que vete a saber, a este chico del Club Bilderberg, a este chico del IBEX 35, sí, desde señor. Hace cuánto tiempo que está reclutado por estas élites y cómo lo han convertido en una estrella de forma completamente artificial. Me recuerda mucho a aquellos jueces también, que seguramente con contactos con la masonería también, que para hacerlos famosos ante la opinión pública española, pues les ponían en puestos muy públicamente vendibles, ¿no? Muy populares. Por ejemplo, les convertían en jueces estrella contra el terrorismo, jueces estrella contra el tráfico de drogas. Entonces, pues detenían a 4 o 5 etarras, detenían a 3 o 4 traficantes, los convertían en superestrellas, y una vez convertidos en superestrellas, pues estas élites globalistas ya, una vez estos jueces aceptados socialmente por la población, pues ya los utilizaban para llevar a cabo sus políticas. Todo indica que con Albert Rivera han hecho lo mismo. Lo enviaron a Cataluña para hacer frente o fingir que hacía frente al separatismo catalán, que es algo que es muy popular en España. El que planta cara al separatismo catalán se gana mucho la simpatía de la gente, y una vez lo han convertido en una estrella, entre comillas, pues ahora toca que el señor Rivera apuñale por la espalda a la población española, que es lo que tiene toda la pinta que va a hacer y que ya está haciendo en este momento en Andalucía. Mira, esto, antes he comentado el problema de fondo que tenemos, que pues eso, que los se puede pactar cualquier cosa con cualquier autonomía para llevar a cabo políticas nacionales que van a influir en el resto de los españoles, y no pasa nada, de manera que hay una impunidad política en la que todo vale, parece que todo valga. Yo me puedo reunir con el señor del PNV, hablo del señor Sánchez, para pactar unos presupuestos del Estado, y con Esquerra Republicana de Cataluña, ¿a cambio de qué, señor Sánchez? Vamos a ver, ¿por qué hay que reunirse? ¿Por qué un gobierno tiene que reunirse con partidos políticos y no puede llevar a cabo una labor de gobierno y establecer unos presupuestos que sean buenos, sean malos, sean llevados a la Cámara y puedan ser discutidos partiendo desde el mismo gobierno? Porque tenemos un sistema podrido, porque este sistema electoral tiene que desaparecer, porque además nuestros políticos, además de jugar con nosotros para llegar al poder y hacer sus cábalas y después sus jugarretas, haciéndole caso a sus dueños, a sus verdaderos dueños, que no somos los españoles votantes, sino esos que mandan de arriba, se permiten el lujo de hacer todo tipo de políticas y de pactar lo que les da la gana con quien quieren, porque simplemente un puñado de votos decide una política nacional. Y no debería ser así. Debería decidirla el partido que gobierna y debería hacerse cargo totalmente de las consecuencias y de los problemas que le pueda acarrear el votar unos presupuestos o tener unos presupuestos hechos de una o de otra manera. Pero claro, además de esta manera de gobernar, que vamos un poco a salto de mata y uno se reúne con otro, no tengo suficientes votos, me toca reunirme con tal o con aquel, todo el mundo sabemos que desde la transición hasta ahora eso ha sido así. El Partido Nacionalista Vasco, Convergencia y Unión en su día, han sido piezas claves en la nefasta política socialista, en la nefasta política del liberal del PP. Han estado siempre mangoneando partidos minoritarios que por sus espurios intereses propios de corralito nos han estado dando morcilla al resto de españoles. Y además, esos señores políticos que están a la cabeza de esos partidos tienen, como el señor Sánchez, este presidente que nos ha caído del guindo, porque ha caído del guindo y nos lo han puesto de presidente, da igual, hubieras pegado una patada a una piedra, hubiera salido el señor Sánchez, que en aquella época aparecía en todos los medios de comunicación, y nos lo hubieran puesto. Da igual que caiga del guindo que pegarle una patada a una piedra. Ahí estaba el enanito del señor Sánchez esperando su momento para llegar a donde tantas ganas tenía de llegar, cueste lo que cueste al resto de españoles, porque si ese señor, si ese presidente del gobierno que tenemos ahora piensa en el bien de la nación, él no hubiera estado. ¿Cómo está exigiéndole ahora al resto de partidos en Andalucía que no, hombre, tienen ustedes que dejar votar a la lista más votada, perdón, dejar gobernar a la lista más votada? ¿A santo de qué, señor Sánchez? ¿Pero usted qué ha hecho para ser presidente del gobierno del Reino de España? Exactamente lo que usted quiere que no hagan los demás para quitarle el gobierno socialista a la autonomía de Andalucía. Vamos, esa es la desfachatez de todos estos politicuchos colocados a dedo por el que manda, para que hagan y deshagan, desequilibren y simplemente sirvan a los intereses de quien debe servir. Divide et impera. Tú bien has dicho, perdona, tú bien has dicho que son posturas federalistas, las impuestas desde fuera, las que nos van a dejar con el culo al aire, y así será, porque nosotros no podemos soportar estas 17 autonomías. Necesitamos una reforma de la nación española, ya así no se puede seguir. Volviendo al tema de Andalucía y de la ideología de género, me ha hecho bastante gracia, viniendo hacia el estudio, estaba escuchando un programa de radio de la derecha liberal y el locutor alababa a Vox porque había puesto dentro del panorama político, del debate político, temas que eran tabú, temas como la ideología de género y la inmigración. A mí me ha hecho bastante gracia este locutor de la derecha liberal cuando esta derecha liberal nunca, jamás, ha dicho nada en contra de la ideología de género nada, y de la inmigración masiva. Nada, nunca. Todo lo contrario, la inmigración masiva siempre ha sido favorecida por los economistas liberales porque dicen, según ellos, que es buena para la economía. Y en lo otro, silencio absoluto. Totalmente. Luego me ha hecho mucha gracia también que decía que Vox estaba dando la batalla cultural a la izquierda con esto de la ideología de género, cuando la ideología de género es hija del liberalismo. Claramente es una consecuencia del liberalismo que, con una libertad absoluta e individual malentendida, pues un individuo hasta decide saltarse la ley natural y hasta decide pues su propio sexo, decide si es hombre o si es mujer o si es homosexual o si es heterosexual. La ideología de género es liberalismo puro y duro, así que no sé qué hacen estos liberales criticando la ideología de género. Por otra parte, la ley de ideología de género es una absoluta aberración, la que hay en Andalucía, que es hija de la de España. Pues ya sabemos lo que es, aparte de todos estos cientos de miles de hombres sufriendo con denuncias falsas a los que les han destrozado la vida, hace poco le dieron una nueva vuelta de tuerca que ya directamente no hace falta ni intervención judicial. La comisaria feminista soviética de Visu, turno... Dicen que de Visu, viendo a una mujer, se pueden decir, si ya saben, si dice la verdad o no, o si es de verdad víctima de violencia de género. Es que es triste, la violencia es violencia y la haga, la cometa quien la cometa, debe ser punible y bien. Para empezar, el género ni existe, es una palabra que se ha inventado la ONU, los globalistas, las feministas y todas estas organizaciones para no hablar de sexo, porque el sexo tiene una carga biológica innegable, entonces han inventado la palabra el género. Sí, entonces, señor. Ya, hablar de género ya es entrar en su juego. Correcto, sí, por señor. Por supuesto, y estamos ante una política masónica, globalista de la ONU, de reducción de la población, que por supuesto tampoco Vox nunca denuncia. Todo esto viene de la ONU, de las cumbres de la ONU, de Río de Janeiro, de Estambul, de Pekín, donde dicen que hay que imponer la ideología de género para cambiar los roles hombre y mujer y así cambiar también el papel de la familia tradicional y hundir la natalidad. Y hemos así llegado es, pues es. Con estas leyes. Es. Leemos en prensa, 24.000 millones de euros se reparten las organizaciones feministas en España. La Junta de Andalucía reparte subvenciones públicas entre más de 2.000 asociaciones de mujeres. 2.000 es una auténtica barbaridad. El Instituto Andaluz de la Mujer solo destina el 3% de su presupuesto a las víctimas de violencia. El resto va a enchufadas y enchufados feministas de todo tipo, y por querer cambiar esto, somos a saber qué, por querer cambiar esta aberración, y ahí está la señora Irene Montero, la número 2 de Podemos, que dice que va a convocar una manifestación en contra de aquellos que se oponen a estas leyes de género, pero curiosamente no dice nada de sus aliados del PRUNE. Ha sido muy llamativo este debate que tuvo nuestro amigo Patricio Carrasco con el representante del PRUNE, este partido musulmán en Cataluña, y este señor del PRUNE se negó a condenar la lapidación de adúlteras y la ablación de clítoris a las mujeres. ¿Qué pasa, Irene Montero? ¿Por qué no organizas una manifestación contra el PRUNE? ¿O una concentración contra el PRUNE? ¿Será porque el PRUNE es aliado de tu partido en Andalucía? ¿Que vais juntos? Adelante Andalucía, o sea, Podemos y el PRUNE. Qué triste. ¿Por qué no dices nada de eso, señora Irene Montero? ¿Por qué no dices nada de esta islamización de Europa, que ya tenemos ley islámica en Europa? En Grecia acaban de aprobar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se puede aplicar la Sharia en según qué circunstancias. ¿Y dónde están las feministas? Luego hablaremos con Noelia de estas manadas de marroquíes, de argelinos, de ecuatorianos. ¿Dónde estás, Irene Montero? Extranjeros, al fin y al cabo, extranjeros, que se dedican a masacrar a nuestras mujeres por la calle. Han traído el regalito este del Taharrush que tienen allí, que cuando les da la gana para humillar a las mujeres en los países árabes, se juntan, pues eso, cuatro o cinco chavales, jóvenes, hombres, lo que ellos quieran, vamos, ellos se juntan, ven a una por la calle que va sola, que no debe ir sola, la acosan, la tocan, la tiran al suelo, se pueden permitir el lujo de pegarle porque nadie les va a decir nada. Lo triste es que allí su ley se lo permite. Y más triste es aún que vienen aquí e impunemente cualquier juzgado los deja en la calle con escasas horas, simplemente con que presten declaración. Se quedan en la calle. ¿A dónde vamos a llegar? Si ya ha entrado, como tú has dicho, por Grecia, esa sharia que se puede imponer, no, se puede regular por la sharia, es lo que ellos quieren hacer con nosotros. Después lo comentaremos cuando hablemos del tema marroquí y tal, o de nuestra soberanía, de los temas que tenemos para hoy. Volviendo al tema Andalucía, en Andalucía, con las leyes que has dicho tú, con ese fiel de la balanza que he comentado yo al principio, que era dentro de la política nacional española, si se pierde el fiel, si Andalucía ya no es PSOE, que Andalucía pasa a ser propiedad, por llamarlo de alguna manera, los votos o el peso de la política andaluza en la nación española pasa a ser propiedad de otro tipo de partidos, no penséis, como he comentado antes, que vamos a ganar nada, porque cae en manos de los liberaloides, de Ciudadanos, que son directamente traidores a todos los postulados que nos han estado, con los que nos están, han estado bombardeando durante años hasta que han conseguido lo que han conseguido, con Vox, que creo que va a hacer exactamente lo mismo, como has comentado tú antes, que el muro ese ya era un muro metafórico, ya no sabían si el muro iba a ser, cuando el muro debe ser una realidad inmediatamente ya. Mañana deberíamos empezar a poner hormigón y levantar un muro, como Dios manda, para separarnos de toda la invasión. Y deberíamos tener unas medidas de control con la frontera de Gibraltar espeluznantes, a tope, apretando las tuercas a Gibraltar, para que todo el tráfico de drogas, todo el tráfico de gente, todo el tráfico de dinero y de oro, de todo lo que se genera dentro de la colonia inglesa de Gibraltar, cese, y que nuestras fronteras de Ceuta y Melilla sean seguras para los españoles, y por supuesto para los ceutís y los melillenses. La inseguridad de la que están viviendo ahora, invadidos por una mayoría musulmana en sus poblaciones, a la que se están viendo abocados a vivir casi como musulmanes, pese a que allí tengamos unidades de la Legión, debemos luchar para establecer una España propia, nuestra, con unas fronteras claras, defendibles y cerradas completamente a la invasión extranjera, musulmana. Tiene que ser así. Si no es así, estamos perdidos. Vuelvo al problema de fondo clave. Todo esto lo tenemos porque aquí el que manda es una marioneta. Porque aquí la política vale cualquier cosa para pactar cualquier cosa con cualquiera. Y eso no debe ser así. Aquí uno debe ser responsable de sus actos ante los votantes. Los votantes tenemos que despertar y dar verdaderamente el voto al que defienda las posturas nacionales que queremos que defienda. No nos debemos dejar deslumbrar por un foco en el que todo el mundo quiere que pongamos la atención, como en este momento es Vox. Vox defiende muchas cosas que son defendibles por nosotros, y al revés. Pero no es oro todo lo que reluce. Pasas el paño y debajo hay algo, surgirá, lo vais a ver vosotros mismos. Nosotros no quiero ni meter el dedo en la llaga, ni en absoluto que no. Vosotros lo vais a ver, la prueba la tenéis en que hay mucha gente ya de la cuerda, por llamarlo de alguna manera, como siempre, la expresión que tenemos siempre, que se pasa al caballo vencedor. Nosotros seguiremos aquí, en la brecha, luchando por lo que de verdad queremos, porque pensamos en ese problema de fondo clave que tiene España, y es que este sistema, este régimen del 78, esta entrada de España en Europa debe ser contrarrestada con políticas nacionales. Debemos salir de una vez. Estamos entrando el tema sobre Andalucía, pero es un problema que influye en toda España. no podríamos estar hablando de la política andaluza sin hablar de la española y viceversa. Lo que está ocurriendo en Andalucía puede ser que ocurra en las próximas elecciones en España, que tengan que pactar partidos para poder llegar. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta ley de ONT? ¿Por qué tenemos este sistema de votaciones en el que no se permite que un partido fuerte con el voto de los españoles pueda gobernar y después cargar en su conciencia con lo que haga bien o haga mal de cara a las siguientes elecciones? ¿Por qué tiene que vivir? Porque a alguien le interesa que sigamos así. ¿Por qué tantos años de mayoría de PP, tantos años de mayoría del PSOE? Vamos, que nadie me diga que con 40 años de democracia nosotros somos una democracia joven. Tócate los cojones. Aquí deberían haberlo hecho ya cualquier partido, y solo conozco a Democracia Nacional que lo lleve en el programa, es cambiar las leyes, cambiar la ley cambiar las proporciones por las cuales se vota en España, para que de verdad haya, no haya un voto subsidiado, que vota una persona, un partido tiene más representación en Cataluña y se puede permitir el lujo de mandar en una política nacional. ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto ahora? ¿Por qué Sánchez le tiene tanto miedo ahora a que le pacten Ciudadanos, Vox y PP y le quiten el gobierno a Andalucía? Pero aún así, lo he dicho antes, hay que ver la desvergüenza de estos políticos, que él lo hace en el gobierno nacional y no quiere que se lo hagan al PSOE, a su partido, al gobierno andaluz. Vamos, por favor, un tío con dos cojones se viste por los pies. Y si te lo hacen, si lo has hecho, te lo hacen y punto. Y podrás criticar el pacto o no lo podrás criticar. Pero no puedes tener, abrir esa boca chancla que tiene el señor presidente del gobierno y pedir que en Andalucía se deje gobernar al partido más votado. Es de chiste. Esta política del régimen del 78 en España es de chiste. Pues con esto paramos un momento, pero enseguida volvemos. Hasta ahora. Higher than before, walk Connecticut rise beyond abandoned shores. A pale moon gazes gently up above, bringing light to darkness, bringing hatred to my love. A long forgotten wind, a long forgotten wind has started to blow again. A long forgotten wind, a long forgotten wind has started to blow again. Estamos aquí otra vez con vosotros y recuperando nuestra soberanía, es uno de nuestros lemas, y vemos como año tras año pues cada vez queda menos de esa soberanía nacional de la que tanto se habla, pero que poco se ejerce, porque estamos entregándola a toneladas a la Unión Europea, a la OTAN, al Fondo Monetario Internacional y sobre todo pues a este poder global, apátrida, privado, que se está quedando cada vez con porciones mayores de nuestra economía. Leemos en diario16.com que más de 3,5 millones de viviendas vacías pueden caer en manos de fondos buitre. Algo, un problemón, que un bien básico, tan básico como la vivienda, tan importante para que la gente joven pueda formar familias, pues sea acaparado de esta forma tan brutal por estos fondos de inversión extranjeros de los que tanto hemos hablado en este programa, ¿no? De los BlackRock, de los Goldman Sachs, de los Blackstone, del señor Soros, como estos fondos de inversión anglosionista, aprovechando la crisis, están comprando España. Me hace gracia aquella gente que dice, no, si a estos millonarios no les interesa que la economía vaya mal, no les interesa que haya crisis. Hombre, pues depende del millonario. A lo mejor el millonario que fabrica coches o lavadoras, no le interesa, pero a este tipo de millonarios, pues claro, por supuesto que les puede interesar el hundimiento económico de un país. Evidentemente ellos, con su formación privilegiada, antes de que el país se hunda, sacan su dinero, y cuando el país se hunde, con sus cuatro perras que han sacado, lo compran a precio de saldo. Y es lo que están haciendo estos fondos de inversión, quedándose con el monopolio de las viviendas en España, pero no solo de las viviendas, también están comprando cada vez más acciones de empresas estratégicas importantes españolas, del IBEX 35, de empresas energéticas. Están convirtiéndose en los primeros accionistas y no nos damos cuenta del peligro brutal que supone que estos fondos de inversión tengan este poder económico en España, porque eso les da poder político. Y sobre todo, cómo actúan compinchados con el Banco Central Europeo, que debería ser un banco público que trabajara por el bien de los europeos. Por supuesto, pero justamente Si se están quedando con todas estas viviendas es porque el Banco Central Europeo está obligando a los bancos españoles a que malvendan todos estos pisos para pagar su deuda. Claro, señor. ¿Y quién viene a comprarlos? Pues los señores de los fondos de inversión. Claramente el señor Draghi, qué casualidad, un ex trabajador de Goldman Sachs, aunque seguramente sigue trabajando para Goldman Sachs, pues qué casualidad que sea este hombre el que fuerce a los bancos españoles a malvender sus bancos, que luego los compra Goldman Sachs. Vaya, qué casualidad, ¿no, Vicente? Sí, además ya lo comentamos en otro programa que nos parecía muy grave, porque en España siempre hemos tendido a invertir en bienes inmobiliarios las pequeñas, hablo de pequeñas fortunas, de pequeñas inversiones de las familias españolas. Es tradición comprar un piso, casarse, comprar un piso. Eso en el resto de Europa no es normal y en el resto del mundo tampoco, en Estados Unidos tampoco. La movilidad del trabajador en Estados Unidos, de los sistemas de trabajo en Estados Unidos, casi que no le permite tener una propiedad porque van a salto de mata. Y en el resto de Europa, lo normal, que es algo que ha promovido el PP aquí en España, es las viviendas de alquiler. La vivienda social se hace para alquilar. ¿Por qué? La vivienda social franquista era para que se tomase una propiedad, un bien raíz, que era inalienable. Así lo decían las leyes del régimen anterior. Con lo cual, ¿qué vengo a decir? Esto, abundo lo que tú estás diciendo, que es más grave aún de lo que parece, en tanto en cuanto, si nosotros los españoles tenemos costumbre de invertir lo poco que tenemos en ese tipo de bien raíz, y ahora viene un tío de fuera, que como tú hubieras dicho, le da igual si esto quiebra, si no quiebra, porque no trabajan con automóviles, no trabajan con lavadoras, no trabajan con bienes. Son gente que simplemente especula con el dinero, y tenemos la prueba de la economía nacional socialista para demostrarlo. ¿Qué ocurre? Pues que, nada, pueden hundir no solo el país comprando a mansalva bienes raíces aquí en España y quedándose con todo el suelo, porque al fin y al cabo, una vivienda, por mucho que sea, todos sabemos que tiene una proporción y tiene una cantidad X del suelo, del solar al que pertenece. La vivienda, por elevada que sea, tiene un tanto por ciento del solar, del suelo de esa ciudad. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando a mí me da la gana, yo puedo comprar a X precio, puedo vender a X, como yo soy el que especula, que soy el que posee el dinero, que soy el inversor, soy el Goldman Sachs, soy cualquiera de los fondos buitre que los pone uno encima de otro porque le sobran. Si hago caer el precio de la vivienda, ¿dónde queda el ahorro, la inversión en ahorro que supone el comprar una vivienda para cedérsela a tus hijos? ¿Dónde queda? Si yo estoy comprando hoy un piso por X euros y resulta que de aquí 12 años, en vez de crecer, porque todos sabemos que la vivienda no crece de un valor exponencial, pero sí tiene un crecimiento anual, que nos dicen los índices que controla el Estado, va diciendo la vivienda este año ha caído un tal, ha subido un tal, va subiendo, pero no es un bien que se mantiene bastante estable. Si todo lo dejamos en manos de ese inversor de fuera, ¿en qué quedará esa economía en la que la mayor parte de los españoles invertimos para poder dejar a nuestros hijos ese pequeño bien raíz sobre el que partir en su futuro y continuar con esa familia que nosotros queremos ver cómo se prolonga a lo largo del tiempo en mi país, en mi nación? ¿Dónde quedará? Pues donde estos especuladores quieran, coño. Lo tengo claro, harán lo que quieran con el dinero, compro todo el suelo, subo el valor cuando me conviene, cuando me da la gana lo bajo, y yo que soy mientras, yo que soy el pequeño propietario, el que compra un piso durante toda mi vida, pagándolo durante X años con unos y unas hipotecas al precio que sea, da igual, no estoy metiéndome ahora en el sistema bancario, que también podríamos hablar muy mal del sistema bancario español, muy mal. Si yo soy ese pequeño inversor, ¿a quién le va a influir negativamente? A mí, el que se especule con ese bien. A mí, al gran inversor, al que tiene, a las bolsas de especuladores que tienen muchos bienes raíces y tal, es como especular con divisa. ¿Me puede favorecer o me puede perjudicar que suba o baje el dólar? Pues depende de la cantidad de dólares que tenga. Si tengo muchos, no. Porque al final, si los pongo en el mercado, haré bajar el valor. Si estas cosas, así juegan estos, porque no les importa. No les importa el bien que están comprando. Simplemente especulan con él. Nosotros no. Y es una manera de acabar, por ejemplo, aquí en España, perfectamente, con esos bienes raíces, con esa cultura tradicional española de comprar para ceder a tus hijos y que tus hijos empiecen con lo que no has tenido tú. Es así de claro. Pues nuestra soberanía alimentaria y agrícola también está en peligro. Leemos en lavanguardia.com: toneladas de naranjas y mandarinas valencianas y también en el resto de España se quedan sin recoger y caen al suelo. Y no se quedan sin recoger por falta de mano de obra. Ese es el problema. Mano de obra hay y, por desgracia para el trabajador autóctono, demasiada mano de obra extranjera y barata, con esa ley casi de la selva que hay en el campo, sobre todo el campo valenciano, con esas ETTs que se están haciendo con el control del mercado laboral y están imponiendo condiciones de auténtica esclavitud, importando inmigrantes en masa y expulsando al trabajador autóctono del campo valenciano y del campo español. Pero este año ya ha sido un auténtico desastre. Es cierto que las condiciones climáticas han sido malas, ha llovido mucho en el peor momento, pero lo que ha sido el remate de la campaña ha sido esa importación masiva de cítricos foráneos. A eso no hay derecho. Mira, antes de que entre en ese tema, quiero comentar antes lo que al respecto de lo que la crisis, quién se beneficia. Acordaos que en el crack del 29, quien descolla económicamente son los Rothschild. ¿Por qué? Porque el que tiene dinero le da igual que haya crisis, que no. Al revés, cuando hay más crisis, lo que mi dinero tiene más valor, porque yo tengo mucho dinero y tú acabas sin tener nada. Y entrando a este tema, pues por supuesto tenemos que salir de Europa ya. Esto no se puede soportar. Lo que no puede ser, mira, es que al agricultor español, al ganadero español, le hayan vendido antes de entrar en Europa. El Partido Socialista le estuvo vendiendo primero, bueno, con lo de la ETA, OTAN de entrada no y después OTAN sí. Porque claro, alguien de arriba les impuso que tenía que cambiar en esa ideología. Económicamente, nuestra entrada en Europa supuso con anterioridad un bombardeo masivo a la opinión pública española de que nos convenía entrar en Europa. Somos productores de bienes de comestibles de muy buena calidad y en vez de exportar ahora como estamos haciendo, que los franceses nos queman los camiones, etcétera, etcétera, eso lo recuerdo yo. Cuando entremos en Europa ya será distinto, vamos a tener un mercado de X millones de pudientes europeos forrados hasta las trancas para comprar nuestras mandarinas, los pepinos murcianos, los pimientos de Murcia, las fresas de Almería, vamos, el cordero español lo vamos a vender a expuertas. Y así entramos en la Comunidad Económica Europea a que nos abrieran un poco más el agujero del ojo sin pestañas, señores, como bien decía Quevedo. Esto es así de triste. ¿Por qué digo que es así de triste? Porque efectivamente entramos en Europa como no deberíamos haber entrado. Y además ha supuesto poco a poco la decadencia, el abandono de la producción española de esas materias primas fundamentales. ¿Por qué? Una, porque con los subsidios europeos se nos obligaba casi a plantar o arrancar cierto tipo de planta porque había un mandamás suizo, no está en Europa, belga o holandés o alemán o francés que decía que no, que allí se producía lechuga iceberg y nosotros teníamos que producir aquí lechuga rizada, col rizada, y así nos han ido manipulando toda esta riqueza fantástica de un suelo al que tiras una peseta y sale un árbol. Con nada que le das, con esta economía que hemos tenido siempre, con este campo que tenemos que produce de todo, nos hemos visto abocados a hacer lo que quieran en Europa. Eso no lo deberíamos haber permitido. Y además, no, para entrar en Europa y vender nuestros productos nos dijeron: vosotros tenéis que, cada vez que tiene que entrar, como dicen en el campo allí donde vivo yo, tamañete y color. Así tiene que entrar la taroncheta, perdón que os hable valenciano, pero es que es lo que me nace. La taroncheta en el calibre, la pelleta, ya que tallarla, no la podéis arrancar, ya que agarrar el caixonet, ya que tratar la fruta, hay que ponerle a los árboles no sé cuántos fitosanitarios, pesticidas, todo obligado por Europa, porque si no, no podíamos vender. Precios de producción anteriores, más bajos, ahora, mucho más altos, y además, Llegan los señores hijos de puta de Europa y importan toda la naranja sudafricana o marroquí que les da la gana. ¿Qué hacemos con la nuestra del tamaño y color? Nos la metemos por el culo. ¿Por qué? Porque somos unos desgraciados. Porque no tenemos cojones a defender lo nuestro. Porque eso en Europa no hay un político español que vaya y haga como el señor Lizondo en el gobierno nacional y ponga la naranja allí y diga, señores, este es el bien que más dinero le proporciona a España. Y allí habría que hacerlo, y no digo que lo haga un valencianista, me serviría igual cualquier político con redaños de verdad que quiera defender España. ¿Cómo podemos permitir que Europa, teniendo... A los italianos se habrá jodido. Yo hablo por lo mío. En Italia hay mucha naranja también, pero yo hablo por la mía. A mí me toca las narices que venga ahora a mí un europeo y me diga, no, es que para bajar el precio, porque la tuya, la mía, a mí me estás obligando tú a encarecer el precio de mi naranja. Y una vez sale con un precio que, por cierto, lo estamos hablando, el otro día lo comentábamos allí en el pueblo, estaba vendiendo a 20 céntimos el kilo de no sé si era clemenules o clementina, vamos, no recuerdo ahora mismo la variedad de la naranja, y la estaba vendiendo en Alemania a 8 euros. ¿Quién gana ahí en medio? ¿Quién es el mismo que trae el hijo de puta? Perdonad la expresión, pero esto es algo natural en el habla española, y yo me tengo que expresar como un español de la calle que soy. El mismo hijo de puta que trae la naranja de Sudáfrica para que baje el precio. Y vamos, y aquí no hay ningún español que diga, oiga, esto no se puede permitir. Mientras haya naranja en Europa, usted no compra ninguna naranja fuera. ¿Que tenemos que llegar a un acuerdo de precio? Vamos a negociarlo. ¿Que tenemos que mirar a ver los costes de esa naranja valenciana, española, por ende, francesa, italiana, y tenemos que arreglarlo? De acuerdo. Pero que aquí tengan que tirar naranja de calidad, con calibre, buena, que además por las importaciones sudafricanas estamos sufriendo la vuelta de la mosca, que costó mucho dinero quitarla. Vale, la tristeza del naranjo, ¿por qué? Porque entra sin control, por eso venden ese precio, porque a ellos no les controlan. Entran plagas, entran enfermedades, nos claro. Hablan los partidarios de la Unión Europea, nos hablan de la PAC, de la Política Agraria Común, las inversiones que ha supuesto en España, igual que nos hablaban de los fondos estructurales, pero a ver, no seamos ingenuos, los fondos estructurales no los daban a cambio de nada, los dieron a cambio de industrializar España. Claro que no, o de arrancar plantas. Claro, y luego para construir autopistas que construían constructoras francesas y alemanas, el dinero que ponían aquí Francia y Alemania lo recuperaban multiplicado por dos y por tres, no iban a ser tan tontos de regalar el dinero a los españoles, porque sí, con la PAC pasa exactamente lo mismo, son paguitas de subsistencia que nada solucionan, que simplemente para tener callado al agricultor y al ganadero español, que no quieren ayudas, no quieren subvenciones, claro, solo, solo quieren precios justos. Precio justo por su precio producto. Justo, claro, con un monopolio de la distribución alimentaria que hay en este momento, es imposible con estas multinacionales de capital francés y alemán que tiran los precios a la baja, no se pueden tener precios justos. Y luego importando masivamente cítricos de África, cítricos de Marruecos, cítricos de Sudáfrica, que ojo, luego los capitalistas serán franceses o británicos o norteamericanos. Claro, yo dudo sí. Mucho. Además, que la población autóctona africana se beneficie, claro que, claro se beneficie no. Demasiado de esto. Claro que no. Así que es lo que queremos, es lo que quieren los agricultores, precios justos, pero dentro de esta Unión Europea que les obliga a llevar a cabo una serie de condiciones fitosanitarias, laborales, que son absolutamente imposibles de cumplir y que no se cumplen en esos países terceros, pues con este doble rasero es imposible que el agricultor español pueda sobrevivir. Claro que no, así no puede sobrevivir, así no puede vivir nadie. Es parte del argumento que tenemos en contra de la política europea. A favor de nuestra soberanía, debemos dejar que nos impongan esto ya, esas pagas, ya no los PER de Andalucía, que ya veremos en qué quedan cuando cambie el gobierno, sino simplemente el subvencionar arrancar. ¿Cómo se puede subvencionar arrancar una planta sana porque dice alguien en Holanda, en Ámsterdam, y que lo han pactado con un político alemán y lo ha firmado otro político francés, que aquí hay que arrancar las viñas de Bobal porque sí? Pues no, si mi país las produce, dejarás, por lo menos, para que las produzca para consumo interno. Vamos a regularlo de otra manera. Estoy hasta las narices que vengan de Bruselas a imponernos cultivar nada, criar nada. Os recuerdo, lo digo siempre, el tema de lo de las vacas gallegas, que al final no hubo nadie en el ministerio que contó las cabezas de ganado como Dios manda, y nos tocó sacrificar ganado lechero, vacuno, sano, porque se habían dado cifras erróneas a Europa, y Europa, una vez contrastadas las cifras globales, nos dijo que debíamos sacrificar ganado vacuno de producción lechera, porque sí. Esto es lamentable. ¿Por qué? Porque nos lo imponen. No quiero que me impongan nada. Quiero negociar las condiciones más favorables para el agricultor y para el ganadero español. Y si no son así, me iré a buscar otro mercado. Y no lo puedo hacer porque estoy obligado por estas leyes europeas, que son las que manejan estos mercados de materia prima. ¿Por qué tenemos que cerrar nuestras centrales térmicas? ¿Por qué tenemos que acabar con el carbón en España? No lo entiendo. Fuera de Europa. Ahora, si quieres, hablamos sobre el tema. Sí, el tema del carbón, ya para terminar, es un tema que sé que dominas, y leemos en elpaís.com: España se despide del carbón con el cierre de todas las minas. Vicente, ¿qué consecuencias puede tener esto para nuestra soberanía energética? Lamentables. Debemos optar siempre por una autonomía energética de la mayor manera posible. Me da igual que sea nuclear, que sea eólica, que sea trasvasando leche de un vaso a otro, que sea por mediación del movimiento de las olas en el Cantábrico, me da igual. No se puede permitir cerrar las centrales térmicas ni dejar la dependencia del carbón. Dirán, es que el carbón, es que nos cuesta dinero. Sí. ¿Y qué? Nos cuesta el dinero necesario para mantener esa mano de obra ocupada, que de la que viven las familias y que da de comer a toda una comarca que al final se despoblará. Y a mí, por intereses nacionales internos propios, no me interesa que se despoble. Y si eso me cuesta dinero, pues bendito sea, quito el gasto, por ejemplo, que estamos dando a un montón de menas que están violando a nuestras mujeres, y se lo doy al trabajador que está sacando carbón. Y de paso, cuando hay picos de producción de luz que nos dicen, por cierto, las multinacionales propietarias de nuestra luz, que ya no somos los españoles propietarios de nuestra red, eléctrica, Iberdrola ya no es española, depende de una multinacional, nos la vendió el PP. Cuando ese tío dice que va a subir la luz porque le da la gana, yo quemo carbón y hago bajar la luz. Sencillo, podemos entrar a argumentar un montón de cosas. Contamina más, contamina menos. Todo el mundo tiene centrales de carbón. Que hay ciclos energéticos de menor contaminación, muy bien, vamos a aplicarlos. Pero vamos, cerrar las minas de carbón en España, absolutamente, categóricamente no, por nuestro interés nacional. Y me da igual lo que diga Europa, lo que diga el sursum corda. Tenemos que empezar a ver los problemas, tanto de materias primas como energéticos, como de importancia primordial para la nación española. No podemos dejar que nadie diga o que nadie nos obligue a cerrar nada. Debe ser nuestra propia soberanía, nosotros mismos los que nos demos o nos quitemos tanto producción, variación de producción de materias primas, como la producción energética. No podemos dejar en manos de nadie la producción de la energía. No podemos estar siempre comprando luz a Francia. Nos penaliza económicamente porque nuestras empresas tienen un sobrecoste por comprar la luz fuera de España. Necesitamos producirla nosotros y necesitamos, además, tener, si puede ser, ya sé que por el petróleo no lo puede ser, cierta independencia energética, por lo menos para este tipo de empresas que utilizan energía eléctrica, y nosotros la debemos proporcionar buena, bonita y barata. Que nadie nos diga lo contrario. ¿Y crees que puede haber habido un acuerdo secreto en este último acuerdo con China, por ejemplo, de cerrar las centrales de carbón españolas y traer el carbón de China? No me extrañaría absolutamente nada. Me puedo creer cualquier cosa. Nos lo presentaron como un acuerdo en el que los españoles súper listos habían engañado a los chinos como chinos o los tontos chinos, y yo me parece que aquí los tontos hemos sido nosotros. Y ya no los chinos, los polacos producen mucho carbón, los alemanes producen mucho carbón. ¿Quién te dice a ti que ya no, que igual te han puesto el tema chino para despejar un poco, para que nos enfoquemos y nos encabronemos con los chinos y no nos encabronemos con Europa? Porque vamos, no sé a cuánto costará la tonelada de carbón chino. Pero vamos, si yo tengo una tonelada de carbón alemán, ¿para qué voy a comprar una tonelada de carbón china? La tengo mucho más cerca, es socio económico mío. ¿Por qué estas cosas no las aclara la Comunidad Económica Europea? Pues porque, como bien estamos comentando, porque especulan, porque les interesa manipular todo esto por el bien de las multinacionales, por el bien del que saca dinero. Ya te lo has dicho tú antes con la naranja. El mismo especulador que gana dinero trayendo la naranja sudafricana es el mismo que le gana dinero a la naranja valenciana comprándola a 20 céntimos y vendiéndola a 8 euros en Alemania. Es exactamente el mismo especulador. ¿Qué ocurre? Que no nos podemos dejar manipular ya, no podemos dejar nuestra economía pendiente del hilo de la espada de Damocles de Europa. Y esta es una parte de sobresalida. Y solo quiero comentar una un poquito al respecto de la inmigración nada más, muy cortita, muy cortita. Marruecos nos dice ahora que si nosotros ayudamos a sus estudiantes, ellos van a controlar un poco mejor nuestras fronteras y van a parar un poco la invasión. Vamos a ver, ni Marruecos ni nadie me tiene que decir lo que tiene que hacer con las fronteras. No podemos dejar en manos del enemigo el control de las fronteras españolas en África. Porque, señores, España tiene fronteras en África. España ha tenido, naturalmente, desde más de 500 años, territorios en el norte de África. Y eso de que de los progresistas, de que África, Ceuta y Melilla deben ser africanas porque se las tenemos que ceder, no. Eran españolas antes de que existiera el Reino de Marruecos. Y esto debemos decirlo alto y claro, digamos, en do, con un do mayor. La gente lo tiene que comprender y no puede ser así. Y encima quieren que les formemos en materia turística para que se conviertan en potencia turística y nos haga la competencia. Y además, vamos, increíble. Vamos. Y además nos lo dicen ahora que es cuando nos están invadiendo las patelas. Lo has comentado tú antes, cada vez más. Por cierto, ¿por qué no salen las noticias? ¿A quién? ¿Por qué cuando les interesa siempre te ponen a los naufraguitos o a los cuatro cadáveres de los pobres desgraciados que se mueren ahogados en el Mediterráneo por culpa de cuatro mafiosos hijos de puta que los traen aquí para sacar dinero de ellos? Y no te informan ahora de lo que ha ocurrido. ¿Por qué no nos han informado de las de los, digamos, entre comillas, intentos de atentado que han ocurrido en la Plaza del Sol en la noche de fin de año? ¿Por qué no nos por qué os dais cuenta que manipulan la información que os llega? ¿Os dais cuenta? Marruecos ahora dice que si ayudamos a sus... ¿Qué ocurre? Primero te mando a todas las pateras que me da la gana y ahora cuando te lleno España de pateras y de marroquí y de menas, de hijos de puta de menas, ¿qué son los menas? Menas son los delincuentes, los que van por la calle de Marruecos tirando del bolso o viviendo de la basura, o que saben que en España les van a dar paga, ayuda, vestido, gorrita y la cruz esa de oro como si fueran raperos americanos y van a vivir aquí del cuento. Esos son los menas y el que no lo quiera ver así está equivocado. Pues así, cuando nos ha llenado España de menas y de pateras, es cuando dice que, ojo, españoles, y si ayudáis a los estudiantes marroquíes en España y tal, con becas y pateras, nosotros cerraremos la frontera. Sí, pero ¿por qué tenemos que permitir que Marruecos nos diga eso? Pero si ya estamos pagando la sanidad y la educación a 1 millón de marroquíes que hay en España, todavía exige más, es increíble. Correcto. Es una espada de Damocles marroquí que tenemos encima por cuatro... No sé, por lo de siempre, porque habla por lo que digo siempre, por cuatro políticos impresentables que tenemos en España que se dedican simplemente a su corralito y a barrer para casa. Y ya está, y sin más interés, porque nadie se puede permitir que llegue, ya sea el presidente, ya sea el rey del Alawi de Marruecos, y diga, no, si tú me das esto, yo te voy a ayudar a frenar... ¿Cómo que me las frenas tú? Yo pongo un muro, claro. Yo pongo a la legión a vigilar, me traigo mis tropas de Afganistán y las pongo en la frontera y además toda esa tierra de nadie que debe haber entre la frontera española y la marroquí la recupero, pongo un bulldozer y tiro todas las construcciones marroquíes hasta lo que dice la ley que las tengo que tirar. Y después, si quieres armar guerra, vienes y a ver, pégame dos tiros porque yo te los voy a devolver. Dos no, seis, multiplicados por tres. Pero eso tiene que, aquí tiene que haber dos huevos ya y plantarse de una puñetera vez, por favor. Vamos a ver, tan malo es, ¿por qué tenemos que tener a la Guardia Civil allí jugándose la vida? A la policía jugándose la vida. Con estos delincuentes que les tiran heces, que les agreden para saltar una valla, cuando yo perfectamente lo puedo evitar poniendo un muro como Dios manda. Bueno, ¿estamos tontos o estamos tontos? Es que no se puede permitir, ¿cuál no se puede permitir? La soberanía de mi nación... La mando yo como gobernante de España. Hablo del metafóricamente del presidente del gobierno. Y a mí me da igual lo que diga lo que... Yo tengo que defender la soberanía, la integridad de las fronteras de la nación y utilizo los medios más adecuados para que no ocurra lo que está ocurriendo. Y si no le gusta al marroquí, no le gusta al europeo o no le gusta al partido contrario, que no le guste, pero que alguna vez alguien deberá tomar las riendas de este carro y llevarlo a término como Dios manda. Alguien de verdad, la soberanía española la pondrá en la mesa, pegará una palmada con fuerza, un puñetazo en la mesa y dirá, señores, basta ya, España se merece un respeto, España se merece una imagen en Europa como no tenemos. Estamos dando una imagen en Europa triste, y así nos tratan. Es que somos eso, Europa termina en los Pirineos, y ojalá Europa terminase en los Pirineos y tuviéramos los santos cojones, la santa decencia española, decir, fuera ya, basta ya, y España para los españoles. Pues terminamos el debate de esta semana. Vicente, un placer tenerte de nuevo con nosotros, y me imagino que la semana que viene volverás a acompañarnos. Así que nada más, Vicente Estarelles, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, que sí, creo que sí podré estar con vosotros, y a ver si estamos los tres y damos un poco más de caña. Y vosotros, amigos, no os vayáis, porque aquí La Voz de Europa continúa. Una pausa y hasta ahora. Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Bueno, pues empezamos el primer parte de la invasión de este año, aunque realmente estamos ya planteándonos cambiarle el nombre por el del parte del terror, porque esto ya es directamente terrorífico lo que está pasando. Nuestros simpáticos visitantes multiculturales están totalmente desatados, y desde luego durante estas pasadas fiestas pues hemos salido a caso diario de todo tipo de delitos, de agresiones sexuales, de islamistas cada vez más agresivos, y desde luego, aunque lo decimos en broma muchas veces, pues nos va a hacer falta un programa entero para dar este parte, porque realmente nuestra amiga Noelia pues no da abasto. ¿No es así, Noelia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No, es tal cual dices, Miguel, que no doy abasto, y ojalá que no fuera así, la verdad. Y como tú dices, cada vez están más reforzados porque se conocen impunes. Ellos saben perfectamente que la hagan y no pasa absolutamente nada. Me hubiera encantado dar buenas noticias sobre el flujo migratorio, que esta es otra, pero lejos de menguar, estamos ante una llegada masiva, vamos, sin parangón, sobrepasando toda estadística. Para que os hagáis una idea, la llegada de inmigrantes aumentó en este 2018 un 126%. Lo voy a decir de otro modo para que se entienda mejor y que la gente lo vea más reflejado. España ha recibido más inmigrantes ilegales en este 2018 que los últimos 8 años atrás, todos juntos, para que se hagan una idea. Bueno, queda ya claro que gracias a las políticas de nuestros políticos traidores, a la cabeza Pérez Castejón, que ha convertido en España en el primer país de llegada y de tránsito. Todos hemos conocido que a los pocos días de llegar a la Moncloa se habilitó el helipuerto, que permanecía cerrado para recibir una visita, que a buen seguro le puso un gran maletín en la mesa, o vete tú a saber, con unas pautas a seguir para convertir en España en lo que estamos viendo ahora, un nido de violaciones, de entrada masiva de inmigrantes y de muchas cosas que me temo que iremos viendo cada vez con más asiduidad. Así va creciendo la llegada masiva de papeles, así va creciendo los delitos, el de hurto, las violaciones, los asesinatos, entre todos. Negar esta evidencia es asombrosamente inaudito. Cierto es que los medios de comunicación siguen ocultando, incluso justificando, cuando sale a la luz un caso concreto, que eso suele ser muy poco, tienen la indecencia de justificarlo alegando siempre que faltan medios o interés de las instituciones para ayudarle con la integración. Luego voy a dar unos datos referentes a esto de la ayuda a la integración. Escucho esta mañana por televisión, bastante perpleja, a veces hago este esfuerzo, sobre esfuerzo de escuchar la televisión convencional, que una posible solución, ellos ofrecían una posible, los periodistas, estos que lo saben todo, ofrecían una posible solución y era reeducar a nuestros niños para que no se produzcan estos hechos. Es alucinante. Hemos vivido en perfecta armonía desde que empezamos a... que empezaron a vivir visitantes de estos invasores. Pero todas las normas que proponen afectan solo y exclusivamente a los nativos, manipulándolos y, por último término, privándolos de libertad. Fíjate que el otro día leí una propuesta en la web del Ayuntamiento de Madrid que es alucinante, donde se lanzaba una idea. La idea era de dar un toque de queda a los hombres a las 9 de la noche para que las mujeres pudieran salir sin miedo por la calle. Bueno, ya sabéis que de aprobarse esa medida, ¿a quién le va a afectar? Eso está clarísimo. De nuevo el mismo razonamiento. Son los de fuera los que cometen dichos delitos, pero son los de dentro los que están obligados a reeducarse según esta gentuza y así es posible, y si es posible, retenerlos en casa con grilletes. Sabemos que los que llevan contabilizados, bueno, yo llevo contabilizado uno por uno todos los abusos sexuales o incluso asesinatos cometidos desde el enero de 2019, que llevamos 8 días, llevamos 7 días. Pues todas las agresiones sexuales, que son 8, y un asesinato por violencia de género, ni uno solo era español. También hemos sabido el aumento de violencia en las calles, en Barcelona a la cabeza, cientos de violaciones por todo el panorama nacional. También tenemos sendos tiroteos en Málaga. En Barcelona, concretamente, hay zonas que muy pronto serán tratadas o ya son tratadas como zonas no-go, zonas donde la población tiene que hacer por su cuenta y sin protección rondas para proteger a sus vecinos. Hay justo un grupo de vecinos en un barrio barcelonés, que a mí me ha llamado la atención, que acompaña a los ancianos todos los días 1 y 10 de cada mes para ir al banco a cobrar sus pensiones y puedan llegar a casa sanos y salvos sin tener que soportar más robos y robos violentos, porque además que son súper violentos. Es decir, nuestros políticos nos traen esto a casa y somos nosotros los que debemos protegernos. Tampoco me sorprende esto. Pero es que luego ves a Pablo Iglesias en su casoplón, que por 2 pintaditas en la puerta tiene protección 24 horas de la Guardia Civil. Sinceramente, Miguel, no entiendo ante todo esto que estamos viendo, no me explico, no me entra en la cabeza cómo es posible que España entera nos eche a la calle. Que soportemos que el yihadista condenado en Bilbao, argelino de 31 años, con una condena de solo 3 años, percibiera y siga percibiendo del Estado 875 euros al mes. O cómo soportamos que diputadas europeas, para más ir feminista, concretamente Bárbara Schoman, diga algo como que los refugiados violen a las mujeres es mejor que a que lo hagan los hombres europeos. Porque, como en sus países de origen las mujeres son consideradas de segunda clase, es algo cultural entre ellos. Los hombres europeos que violan lo hacen por elección activa. Es que es inaudito. Así que en Alemania, en Suecia y en otros países como en Europa, España parece que le está costando un poquito más. Pero espero que también pronto empiecen a haber movilizaciones de este tipo. En estos países que te comento se están organizando patrullas de autodefensa contra los inmigrantes, porque los gobiernos europeos, vendidos y vendiéndonos a cada momento, nos crean el problema desde sus lujosas casas de cristal y nos atan, nos reprimen y nos señalan como extremistas si por cuenta propia ante la desprotección asumimos nuestro propio riesgo para que en nuestras calles podamos vivir una vida normal, una vida que nos han robado descaradamente. Mientras las mafias siguen trayendo miles y miles de inmigrantes por día. La gente, Noelia, sí que sale a la calle, pero lamentablemente están saliendo las feministas y culpando al hombre español, al machismo español de todo lo que está pasando, cuando tú misma pues nos lo estás diciendo, ¿no? Que es prácticamente pleno 100%, ¿no?, de presencia y de protagonismo multicultural extranjero en las agresiones que llevamos durante el año, pues como esta de la manada ecuatoriana y tantas que estamos viendo estos días, ¿no? Sí, bueno, estos días también me hace mucha gracia ver la televisión cuando sale la manada, de nuevo está en boca de todos los periodistas, de todas las televisiones, la manada de San Fermines, y te salen unas fotografías de los chavales así de tamaño XXL para que se les vea bien las caras, y cuando sale la manada de ecuatorianos que han violado aquí en Callosa de Sarriá, y este, o el que mató a una chica en Laredo, su pareja, entonces les piselan las caras. Entonces, a mí me parece ya que la gente o no se da cuenta porque es bastante idiota, o es que el grado de manipulación llega a un punto, porque solo se manifiestan cuando se trata de un tipo de agresor, que en este caso es blanco y heterosexual. Entonces yo creo que lo que tiene que salir a la calle es la gente que se está dando cuenta realmente de lo que está pasando. La gente que está manipulada es la que sale a la calle, eso lo estamos viendo todos los días. ayer también, es que es alucinante. Bueno, cada pocos días también vemos, escuchamos en la televisión la manipulación de los medios, que otra vez hay un barquito a la deriva, que algunos países como Malta e Italia se niega la entrada, pero no te preocupes que está España, que se ofrece como el falso y buen samaritano otra vez, diciendo que sí, que nosotros lo recogemos, y así va aumentando y aumentando. Ayer también es que escuché o leí las palabras del Santo Padre, cabeza visible y principal de la Iglesia, aquel que debía de mirar como buen pastora por sus ovejas y protegerlas del lobo, cómo nos lanza directamente a su fauce. Durante la misa de la Epifanía se dirigía directamente a los líderes políticos europeos, haciéndoles un llamamiento para que demuestren solidaridad, que hasta ahora parece ser que no, concreta, hacia estas personas que se encuentran en los barcos de la ONG derivando, para que, por favor, le demos un lugar seguro donde desembarcar. Bueno, esto es alucinante. Es que te pones a buscar y a buscar, a buscar, y dices tú, esto es imposible. Yo no sé cómo la gente de verdad, pero la gente de verdad sale a la calle diciendo, basta ya. Y más cuando hilas también y encuentras, por ejemplo, he encontrado, porque este es alucinante, a propósito de lo que dicen los medios de comunicación, de que no tienen ayudas en la integración, no tienen ayudas a nada, pobrecitos míos. Bueno, pues buscando más información llegué a los documentos del CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, un informe del 2018 sobre las personas refugiadas en España y en Europa. Bueno, este informe consta de 164 páginas, donde leerlas es no salir del asombro. Es muy extenso, así que no me voy a extender con esto, lo dejaré para próximos días, pero sí que os diré que el director de dicha comisión es el señor Carlos Barzosa, ex rector de la Universidad Complutense y muy ligado a Podemos, investigado por un sobrecoste de 11,5 millones de euros en un residencial en la Universidad Complutense. Lo que quiero decir con todo esto, y ahora iré dando más datos, que te das cuenta que todo esto es una panda de chiringuitos, es un montón de chiringuitos que les importa a la gente esta que viene un pimiento y un carajo, porque todos tienen un puestecito de trabajo y todos están chupando del bote, o bien del erario público, o bien de subvenciones que vienen de vete tú a saber dónde. Bueno, la segunda de a bordo de esta pantomima es la secretaria general, se llama Estrella Galán, también muy ligada a la Complutense y muy ligada a Podemos, cuyo tesorero también es un docente muy ligado a la Complutense. También encontramos dentro de este eje de la comisión partidos políticos como el PSOE, el PP, Izquierda Unida. También encontramos sindicatos como Comisiones Obreras, UGT, USO, o también confesiones religiosas como la Asociación Musulmana de España o Cáritas o la Iglesia Evangélica Española. Pero lo peor, aquí todo el mundo chupa, sí, pero sí. Lo peor es que me fui al BOE, me fui a buscar, y pude ratificar que esta Comisión Española de Ayuda a Refugiados es un enorme chiringuito que más que tiene montado a nivel nacional y que tiene representación en muchas autonomías, que tiene una media de 50 trabajadores divididos en grupos y categorías. Un título, por ejemplo, hay título superior, un sueldo de 1.900 euros el que tiene título superior. Un título medio que cobra 1.500 euros y esto es por 6 horas al día. Hablábamos de jefes de administración, de jefes de cocina, de administrativo, de auxiliares de administración, cuidadores, telefonistas, limpiadores, consejeros, ordenanzas, con un convenio del trabajador que ya lo quisiéramos el resto de currantes autónomos. Y nos encontramos con más puestos que se confeccionan como por grupos, ¿no?, de profesionales, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y encontramos técnicos de integración social, y es que esto es muy, muy gracioso porque lo clasifica también por sexos, dinamizadores y dinamizadoras, mediadores y mediadoras, gobernante y gobernanta. Es decir, una serie de gente que está chupando del erario público que no te puedes bueno, es que no se puede la gente una idea. Esto es para que la gente caiga por fin del burro y se dé cuenta que esto es una falsa solidaridad, que esto es un plan que están llevando a cabo y le está saliendo bastante bien, está saliendo bastante bien y bastante económico a todos los que están chupando del bote. Y es que esta gente tiene, como te digo, una jornada anual máximo de 1.600 horas al año. Es decir, lo divide por 251 días laboral y le sale a 6 horas el día de trabajo, con unos sueldos de 2.000 euros. Pues claro, ¿cómo no va a defender toda esta gente? ¿Y cómo no va a echar el voto al partido que está promocionando toda esta entrada masiva de migración? Es que hay que ir al fondo. O sea, ¿quién se beneficia de todo esto? Sí, luego se presentan como gente solidaria, altruista, ONGs, ¿no?, organizaciones no gubernamentales que hacen todo esto pues por amor a la gente, por pura solidaridad. Y como tú bien comentas, están todos ahí cobrando su sueldecito fijo y por lo que dices, pues muy bueno, ¿no? Ya ves. Muy, muy bueno. Y ya os digo que a esta gente le importa realmente estos negritos, o estos invasores, o estos refugiados. Le importa un pimiento. Ellos están ahí para cobrar y para chupar del bote. Pero es que lo hemos visto este pasado mes hemos sacado de la Junta de Andalucía también todas las asociaciones que hay de feministas y hemos encontrado más de 2.200 organizaciones que están chupando del bote y que realmente lo que llega a la mujer maltratada es 1,3% de todo ese dinero. Estamos hablando de miles y millones de euros que no sirven absolutamente para nada. Y esto es otro chiringuito más. Es lo que la gente tiene que empezar a reaccionar y darse cuenta de que están llevándonos a una crisis ya no solo económica, sino demográfica, moral, institucional, social, económica, de todas las formas posibles. Es que, he estado buscando cifras y las cifras, la verdad, es que son... No me voy a entretener a decir cifras, pero estamos hablando de miles y millones de euros, de gente también que aporta cifras desorbitadas a esta organización que no ponen el nombre. Me imagino que son organizaciones como la de Soros, ese tipo de gente. Sí, son los famosos donantes privados de los que no dan el nombre, pero todo el mundo nos imaginamos quiénes son. Exactamente, saben perfectamente quién son. Y esto todo lo que lleva a partir del régimen del 78 se ha formado aquí un café para todos. Que esto, yo creo que es hora de bancarlo ya, de salir a la calle, como está pasando en Francia, de salir a la calle y decir, ya está bien de robarnos, ya está bien de tomarnos el pelo. Yo creo que llega el momento de hacer esto. Yo creo que a raíz, por desgracia, que a raíz de tantos sucesos, de violaciones, de que ya te está tocando a ti, de que están cada día son más, de que ya llegará un momento que le tocará a tu prima, a tu prima, a tu tía, a tu hermana. Entonces la gente empezará a reaccionar y creo que será tarde. Pues yo creo que llega el momento de que la gente de verdad empieza a darse cuenta de estas cosas, que no más que una pantomima y un plan más que estructurado para sacarnos los cuartos, tenernos todavía más esclavizados, y al mismo tiempo hacer una hegemonía aquí de raza, de costumbre, de religión, una pantomima. Una pantomima para hacernos totalmente manipulables, que sigan chupando como si fuéramos una granja humana. Y para acabar, porque no me quiero poner, porque a mí esto me entra la ira, la santa ira que diría San Agustín. Para acabar sí que quiero decir algunos sucesos. He rescatado lo que me ha parecido también más de destacar, ¿no? Porque hay muchísimo de lo que hablar, muchísimo, como tú decías al inicio. Y es que quiero comentaros que en Inglaterra, al parecer, están aumentando los ataques por ácido. Concretamente es un ácido que, te consume, te quema la piel. Se calcula que un 73% de los casos en Inglaterra están sucediendo en Londres. También he escuchado esta semana hablar al cardenal africano Robert Sadat, que me parece muy interesante sus declaraciones, y avisa a Europa de que ha perdido sus raíces y que es invadido por otras culturas que le superará muy pronto en número. Todo lo contrario que el Santo Padre, que los invita, que sigan viniendo. Un individuo ha sido aislado en un hospital de Suecia por un posible caso de ébola. Según hemos sabido, Suecia se prepara silenciosamente para un brote de ébola. Esto tampoco ha salido en los medios de comunicación y me parece bastante importante de destacar. Y una noticia que quiero acabar con esto y en memoria de una niña sueca que hablamos en otros programas anteriores, quiero hacerlo en su memoria. Y es una noticia que tampoco ha trascendido ni va a trascender. Y es que esta niña que recordaréis fue violada y que su madre pedía ayuda desesperadamente, porque detrás de la violación esta niña todavía seguían escupiéndola, persiguiéndola en el colegio, se reían de ella, se reían en su cara, seguían tocándola, Bueno, pues esta niña murió el pasado mes de diciembre a consecuencia de una fuerte depresión, ya que no pudo soportar estos actos tan atroces que tuvo que vivir sin ayuda absolutamente de nadie, ni de su gobierno, ni de su ayuntamiento, ni absolutamente de nadie. Y bueno, Miguel, aquí hasta el día de hoy yo creo que ya he dejado un buen dardo para que la gente empiece a abrir y a concienciarse de que esto es una pantomima y que como no nos espabilemos prontito vamos a acabar peor que el Rosario de la Aurora. Totalmente, la verdad, Noelia, me has dejado de piedra con el caso de esta niña sueca, pero es que es inevitable. Me imagino que habrá muchísimas como ella en Europa y ni siquiera las conocemos y desde luego... Hay muchísimas, Miguel, por desgracia. Y en España cada vez más. Sí, también. Claro, en España próximamente pues también vamos a tener a un montón de, no sé si niñas, pero desde luego adolescentes o preadolescentes que pues muy probablemente acabarán igual, suicidándose o con depresiones masivas agresiones. Que casos, Miguel, si te pones a detallar uno por uno, ya te digo, necesitaríamos mucho tiempo. Entonces, he querido hoy particularmente desenmascarar un poquito esto del CEOR, porque me parece otro chiringuito, enorme chiringuito, donde están lucrándose a costa de la falsa solidaridad y el bien de la población, o sea, la seguridad Y bueno, en fin, yo creo que la gente se dé cuenta de esto, por favor, ya, y empiecen a reaccionar. Pues muy bien, Noelia de Trastámara, enhorabuena como siempre por el enorme trabajo que haces, bastante desagradable imagino, pero bueno, hay que enfrentarse a la realidad de frente, es lo que hacemos nosotros, mientras el resto de la sociedad sigue con su política del avestruz, ¿no? De negarse a ver la realidad y de esperar a que de alguna forma mágica todas estas cosas dejen de producirse, pero evidentemente eso no va a ocurrir. Esto solo parará si nosotros y gente como nosotros pues nos organizamos y hacemos que pare y forzamos a nuestra clase política a que actúe y a que deje de llevar esta política traidora de fronteras abiertas, de puertas abiertas a toda esta gente, a todos estos lobos, como dice Noelia, que vienen aquí pues a tratarnos como los lobos tratan a los corderos. Así que Noelia, pues como siempre una semana más agradecerte tu trabajo y bueno, por desgracia me imagino que la semana que viene pues tendremos una nueva dosis importante de riqueza multicultural como nos dicen nuestros traidores gobernantes. Así que nada más, Noelia, gracias por todo y hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos, un abrazo. Hasta la semana que viene. Hasta luego, Noelia. Hasta luego. State. This was much against the wishes of certain governments, whose leaders tried to break us down and make us all repent. But we're all Rhodesians and we'll fight through thick and thin. We'll keep our land a free land, stop the enemy coming in. We'll keep them north of the Zambezi till that river's running dry. And this mighty land will prosper, for Rhodesians never die. They can send their men to murder, and they can shout their words of hate, but the cost of keeping this land free can never be too great. For our men and boys are fighting for the things that they hold dear, and this land and all its people will never disappear. 'Cause we're all Rhodesians and we'll fight through thick and thin. We'll keep our land a free land, stop the enemy coming in. We'll keep them north of the Zambezi till that river's running dry. And this mighty land will prosper, for Rhodesians never die. Preserve this little nation for our children's children too. Once you're a Rhodesian, no other land will do. We will stand tall in the sunshine with the truth upon our side. And if we have to go alone, we'll go alone with pride. 'Cause we're all Rhodesians and we'll fight through thick and thin. We'll keep our land a free land, stop the enemy coming in. We'll keep them north of the Zambezi till that river's running dry. And this mighty land will prosper, for Rhodesians never die. Yes, we're all Rhodesians and we'll fight through thick and thin. We'll keep our land a free land, stop the enemy coming in. We'll keep them north of the Zambezi till that river's running dry. And this mighty land will prosper, for Rhodesians never die. Because we're all Rhodesians and we're city to that river's running dry. And this mighty land will prosper, for Rhodesians never die. Bueno, acabáis de escuchar la canción Rhodesians Never Die, los rhodesianos nunca mueren, y a colación de este tema, nuestro amigo y colaborador Manuel Canduela ha entrevistado a Luis Zapater para que le hable de la situación de la población europea, de la población blanca de Rhodesia, de ese país, Rhodesia, actualmente Zimbabue. Así que nada más, os dejamos con la entrevista de Canduela a Luis Zapater. Bien, pues tenemos con nosotros a un colaborador del programa. Muchos de vosotros le conoceréis. Él es un militante histórico del nacionalismo español, es profesor de universidad, ha sido juez sustituto y ahora, pues por cuestiones que no vienen al caso, por la imposibilidad más bien que encuentra un militante nacionalista en la España actual a la hora de tener una vida satisfactoria laboralmente hablando y también en muchos casos políticamente hablando, dado que hay un clima totalmente represor para gente de nuestras ideas, pues ha tenido que salir a vivir al extranjero. Como muchos sabréis, estoy hablando de Luis Zapater. Luis Zapater ha sido candidato de diversas formaciones nacionalistas y candidato por la España en Marcha y por Democracia Nacional a diversos procesos electorales. También, como escritor, ha escrito distintos libros analizando el fenómeno nacionalista y, sobre todo, estudios y tesis doctorales. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Y vosotros? Bien, también. ¿Qué es lo que acabamos de oír? Acabamos de escuchar una canción. ¿Qué puedes comentarnos de esta canción? Sí, esta canción, con un estilo un poco country militante, pues resume un poco la experiencia del pueblo de Rhodesia, ¿no? Que entre los años 60 y 70 se batió de manera violenta por su libertad, amenazada por una confabulación internacional, tanto de las fuerzas del gran capitalismo financiero, representado por la City de Londres y Estados Unidos, como por el marxismo, y estamos hablando del pueblo de Rhodesia, ¿no? Es decir, en esta canción pues se habla de un pueblo que está luchando por su independencia, declarada un 11 de noviembre, pese a que el gobierno británico no la aceptó. Era el único camino para conseguir su libertad, amenazados por una serie de guerrillas marxistas que querían exterminarlos, en un momento en que el gobierno británico se desentendió totalmente de ellos, dejándolos a su suerte, y les exigían un compromiso de pues perderlo todo y aceptar pues ser gobernados por una mayoría que directamente quería acabar con todos ellos, ¿no? Entonces, el principal gobernante del pueblo de Rhodesia, Ian Smith, declaró la independencia y estuvieron luchando durante más de 10 años contra pues ese intento de las guerrillas marxistas, apoyadas internacionalmente por grandes poderes financieros, incluso para poder ser libres. Lo que consiguieron en el campo militar, que hubo varias victorias espectaculares, lo perdieron en el plano de la diplomacia por la tremenda presión internacional que hubo, y después de unos acuerdos de paz pues tuvieron que dar paso a unas elecciones democráticas en las que, lógicamente, habiendo solo un 5% de población blanca en este país, pues perdieron todo lo que habían conseguido con las armas, y la mayoría de ellos se han emigrado al extranjero al final para no ser exterminados. Es curioso que la izquierda internacional, esa que afirma que un inmigrante nada más pisar nuestro suelo ya tiene automáticamente los mismos derechos que los nacionales, pues siga manteniendo que poblaciones blancas que viven en África, formadas pues fundamentalmente por holandeses, españoles, portugueses, anglosajones, que llevan siglos en el continente africano, siglos, que llegaron a territorios totalmente despoblados, territorios que no había nadie, pues defienden que esos son invasores, que es gente que no pertenece a estas tierras. Como siempre vemos un doble rasero repugnante y vergonzante de auto-odio, de odio contra Europa, de odio contra esa raza blanca llevada a cabo por los marxistas. Y luego hay una cuestión que me gustaría que tocáramos. Estamos viendo como en toda Europa estamos sufriendo una avalancha de afro-orientales, sobre todo gente de orígenes diversos, musulmanes o africanos, que están colonizando nuestros países. Algunos directamente, como Londres, ya tienen una capital dirigida por musulmanes. París está a poco tiempo de sufrir el mismo desastroso destino. En Suecia vemos lo que está pasando. En España vamos también de camino, sobre todo con este repugnante pacto global para la inmigración que se acaba de firmar. Entonces, la pregunta es, ¿los europeos corremos el mismo riesgo que han corrido naciones como Rhodesia o como Sudáfrica en nuestro territorio? Sí, el gran problema de una inmigración descontrolada y masiva es convertirse en extranjero en su propia tierra, aunque el ciudadano al final se sienta que es un extranjero en la tierra que ha recibido de sus padres y de sus abuelos, ¿no? Y en este sentido es muy triste la experiencia de estos dos países, porque no existía ningún estado africano ni en Rhodesia ni en Sudáfrica, pues cuando llegaron todas estas poblaciones europeas que fueron arrebatando terreno al desierto para crear un vergel, que crearon economías muy prósperas hasta el punto de que afluían grandes contingentes de africanos que no eran oriundos de esas tierras para trabajar allí. Es decir, las condiciones de trabajo eran muchísimo mejores que las que había en otros países y había una seguridad jurídica. Con esto yo no defiendo que el apartheid sea algo ideal, ni mucho menos, porque no corresponde con la tradición imperial española, que es más propia del mestizaje. Ahora bien, un mestizaje organizado, dirigido por los peninsulares, permeabilizado de lo que es una visión católica imperial, y en ningún caso el desmadre multicultural que es lo que tenemos hoy en Europa, ¿no? Es decir, la conclusión a la que se llega cuando se permite que exista democracia para todos sin que la gente que tiene ese derecho al voto tenga una mínima base educativa es que la democracia muy pronto se convierte en demagogia, como denunciaba Platón. Es decir, la fuerza de la mayoría sigue a los políticos más charlatanes, embusteros y a los que fomentan las pasiones más bajas, y se consigue que una serie de dictadorzuelos tomen el poder, como ha pasado en tantos países de África, que en el momento que se marcharon los europeos empezaron genocidios, como el de Ruanda, Burundi y otros lugares, en el Congo, de unas etnias contra otras, no solamente de negros contra blancos, negros entre ellos, masacrándose, cometiendo todo tipo de lo que se denomina penalmente, en derecho internacional penal, de crímenes contra la humanidad, pero como en determinados casos a intereses muy poderosos no les conviene que esos hechos se conozcan, pues realmente solamente cuando hay una situación escandalosa como lo que ocurrió en Ruanda, internacionalmente de alguna forma se interviene. Cuando es una minoría europea que representa a menos de 500.000 de personas como Rhodesia, o que representa solamente un porcentaje muy pequeño de la población como en Sudáfrica, no interesa. Pero no interesa porque estos dos grandes territorios tenían muchas riquezas en oro, en diamantes, en recursos naturales que eran ambicionados por grandes intereses financieros, y de ahí que los grupos terroristas guerrilleros de origen marxista tuvieran tanto apoyo durante los años 60, 70 y 80 hasta que consiguieron acabar con estos gobiernos independientes. Como siempre vemos, esa alianza, esa gran alianza que se materializó clarísimamente durante la Segunda Guerra Mundial, en esa alianza entre los grandes banqueros capitalistas y los comunistas soviéticos, que recordemos que fueron precisamente aupados al poder en Rusia por ese gran capital internacional, los vemos aliados aquí contra la europeidad, la occidentalidad, lo que diríamos contra la raza blanca y los intereses de la raza blanca. ¿Son esos mismos intereses los que estarían ahora detrás de esa inmigración masiva que estamos padeciendo en Europa y en general en todos los países blancos, porque es un hecho que no hay ningún tipo de inmigración masiva en sentido contrario, en dirección contraria, es decir, no van los europeos masivamente a vivir a los países africanos, tampoco es que reciban los países asiáticos ningún tipo de inmigración masiva, solo los países blancos, solo los países occidentales somos los que estamos siendo forzados a esa invasión y a ese mestizaje forzado que va a terminar con nuestra estirpe. Efectivamente, para la élite mundial de la alta finanza es fundamental que las naciones que tengan identidad cristiana y mayoría de población blanca desaparezcan, sean sumidas en un multiculturalismo, que ese es el paso fundamental para poder destruir todas las demás identidades étnicas y culturales del mundo. ¿Por qué precisamente contra los países europeos o los países occidentales en general, como Estados Unidos, que tengan una población blanca mayor? Pues principalmente se podía ver esto desde un punto de vista filosófico. Martin Heidegger ya reconocía que el gran éxito de la civilización europea, además de lo que es la trascendencia, es la tecnología, ¿no? Es decir, si conseguimos que los pueblos que han llegado más lejos en lo que es civilización y tecnología desaparezcan, los demás van a ir por ese camino mucho más rápidamente y se conseguirá el divide et impera, que es lo que necesita la élite para poder gobernar. Es decir, una masa indefinida de gente que no sabe de dónde ni de dónde viene ni a dónde va, en todos los países, con una cultura mezclada, con una religión mezclada, y a partir de ahí, pues a la gente, pues dándoles un poquito de pan y circo, se la puede entretener y se la puede gobernar muchísimo mejor. Sobre la alianza que comentas entre gran capitalismo y marxismo, es muy interesante lo que pasó con Sudáfrica, porque te pongo el ejemplo de unas palabras del que fue primer ministro sudafricano, Hendrik Verwoerd, que dijo que lucharía en su puesto de poder contra los monopolios económicos que pudiesen poner en peligro la independencia económica de Sudáfrica. Entonces, él declaró públicamente que todos los consorcios mineros internacionales deberían de pagar tributo a la hacienda sudafricana para evitar el saqueo de los minerales del país, como había ocurrido con territorios sometidos a la corona británica. Y claramente dijo, we shall oppose the power concentrations and monopolies which occur in our country and which constitute a real danger. Es decir, que evitarían cualquier monopolio que pudiera poner en peligro la independencia económica nacional. Consiguieron los sudafricanos algo increíble, una economía que crecía a mediados de los años 60 un 7% anual, el mayor crecimiento del mundo. Esto tecnológicamente les llevó incluso a desarrollar las más últimas tecnologías, tanto en la vía civil como en la militar, y empezaron a investigar ya con la posibilidad de tener el arma nuclear. Entonces, fueron demasiado peligrosos para el poder mundial gobernante y, en consecuencia, pues buscaron esa revolución interna que acabara con esa independencia económica, porque pues los grandes financieros de Londres y de Washington necesitaban poder meter sus manos sobre los diamantes, el oro y los recursos naturales de Sudáfrica, y la minoría política que detentaba el poder entonces en Sudáfrica, pues como pasó con Alemania en los años 30, les impedía meter la zarpa, ¿no? Y hablando del tema del marxismo y su relación con el capitalismo, es muy curiosa un poco la vida paralela de Nelson Mandela con Carlos Marx. En un programa anterior decía que Marx no era ningún homeless, ninguna persona que va creándose la revolución en la cabeza por sus experiencias, de ser un marginal, ¿no? Sino que era una persona muy adinerada, de muy buena familia. Y Nelson Mandela pues era descendiente de un rey africano, su padre tenía un harén, era una persona muy poderosa y fue mimado, como pasó con Marx, por el poder británico, es decir, Mandela en prisión pudo cursar la carrera de Derecho gracias a que se la pagó el gobierno británico. El mismo gobierno británico evitó que Mandela fuese eliminado por los servicios secretos sudafricanos en varias ocasiones, lo protegieron, igual que los británicos protegían a Carlos Marx de la policía de la Europa continental. Es decir, hay un paralelismo muy grande entre la vida de Carlos Marx y de Nelson Mandela. Están apoyados por grandes capitostes capitalistas que interesa, por medio de ese tipo de medidas de protección, que estos personajes lancen su idea revolucionaria para subvertir el orden establecido y sacar un beneficio económico a largo plazo, ¿no? Con toda esta revolución que crean. Y para que todos nuestros oyentes, aquellos que se incorporan nuevos a nuestro programa y no saben exactamente qué es lo que está por venir, en caso de que pues estas minorías, que hoy en día son minorías de afromusulmanes, pues sean mayoría en nuestra sociedad, coméntanos, concretemos un poco más cuál ha sido el destino de esas personas occidentales, de esas personas de origen europeo, tan africanos como los que ahí había, porque, repito, llevaban en ese continente, en territorios despoblados que habían levantado sus familias durante siglos. No estamos hablando de ayer o antes de ayer. Negar que esta gente es africana es como negar que la gente que vive en Estados Unidos o la gente que vive en Hispanoamérica y que es de origen europeo, aunque lleven allí pues varios siglos, pues no son oriundos de ahí, ¿no? No pertenecen a esa tierra. Oriundos es verdad que no son, pero ya pertenecen a esa tierra. Entonces, coméntanos, concretando, cuál ha sido el destino, cuál fue el destino de estas naciones. Pues me viene a la cabeza una frase típica de estos procesos de descolonización, ¿no? Que he leído en varios libros, la maleta o el féretro, es decir, o se marchaban o había una gran probabilidad de ser asesinados. Te voy a dar unos datos que son de dominio público y se pueden consultar, aunque las grandes cadenas de información los ocultan, ¿no? Porque no interesa para nadie este genocidio, ni siquiera aparece como genocidio en los grandes medios de comunicación. Entre 1994 y el momento actual son prácticamente 25 años. Entonces, en esos 25 años han sido asesinados en Sudáfrica 40.000 personas de origen europeo, ¿no? De esas 40.000 personas, aproximadamente, bueno, entre 38.000 y 48.000, vamos a poner una cifra intermedia, 40.000, 5.000 serían granjeros. Si hacemos cuentas con los años de media, ahora no tanto como al principio, entre el 94 y el 2004 era escandaloso, recién tomado el poder por el Congreso Nacional Africano, pero bueno, pongamos que hay una media de 1.600 asesinatos de personas de origen europeo al año, con lo cual, si lo dividimos entre 365 días, son como 4 personas de origen europeo al día asesinadas, la mayor parte de las veces por causas de odio racial, ¿no? Es decir, algo tremendo si lo comparamos con la situación de Europa, en la cual cualquier incidente de tipo racista contra un inmigrante sale en todas las televisiones como el gran crimen del siglo. Es increíble el contraste de en cuanto a seguridad pública, pero no solamente el tema de seguridad, sino lo que es económicamente, como era Sudáfrica antes de la toma del poder por el Congreso Nacional Africano y en el momento actual, ¿no? Es decir, poco tiempo después de la toma del poder por el Congreso Nacional Africano llegó a ser el país con más homicidios, con más asesinatos al año, ¿no? En el mundo. Ya no tiene ese puesto, actualmente es el 13º país, 14º, hay otros que están por delante, pero lo que no ha cambiado, por desgracia, el tema de Sudáfrica en cuanto a seguridad pública, además de las agresiones a la población de origen blanco, es el tema de la agresión sexual, ¿no? A cualquier mujer, es decir, Sudáfrica se sitúa actualmente y lleva así desde hace 25 años, desde la toma por Mandela del poder y sus continuadores, con ser uno de los 3 países con mayores agresiones sexuales al año, muchas de ellas con resultado de muerte o graves lesiones, ¿no? Es decir, actualmente el número 1 es Suecia, como tú sabes, ¿no? la maravilla del país multicultural, Botswana y luego Sudáfrica. Es decir, y en cuanto a economía, un desastre de país económicamente, porque el desempleo ronda el 50% cuando en el tiempo anterior era solamente del 5% cuando mandaba la minoría de origen europeo. Y en cuanto a otros datos económicos, pues es increíble cuando uno estudia un poco objetivamente cómo era ese país antes de que tomase el poder Mandela, te das cuenta de que habían construido cientos de hospitales que funcionaban como de los mejores del mundo, es decir, la mejor clínica para atender el tema de la visión, de oftalmología, la clínica St. John's. Había hospitales donde se operaban pacientes negros con unos pues altos estándares de tecnología de la época, eso en el tema médico. Es decir, era el país que más cantidad de personas negras conseguían graduarse en medicina de África, y económicamente era Sudáfrica el país donde existía un mayor número de población negra con coches de lujo y con un grado de motorización mayor de la población negra de toda África, ¿no? Es decir, los datos económicos de la Sudáfrica del terrible apartheid a la época actual son abismales, ¿no? Del desastre que ha ido del antes al después, ¿no? Así es de entender. Entonces, perdona, que muchos negros estuvieran en su momento, fueran partidarios del apartheid. Una pregunta breve y luego continúas, que te he interrumpido. Entonces, tú has hablado de crímenes racistas, un montón de asesinatos, además de agresiones sexuales. Supongo que habrá algún tipo de colectivo, yo no lo conozco, pero habrá algún tipo de colectivo antirracista o que denuncie esta situación, o alguna asociación de estas de feministas o feministos de los que hablan siempre de las agresiones sexuales machistas pero esconden el verdadero origen multicultural de todo este tipo de agresiones. ¿Habrá algo que tú conozcas o nada? El silencio es total y absoluto en todo este tipo de colectivos, pese a esta situación tan dramática. Solamente la población que está sufriendo estos ataques está intentando movilizarse internacionalmente, pero no reciben absolutamente apoyo de nadie, y es algo realmente demencial el silencio cómplice que ha hecho Naciones Unidas en este tema. Otras organizaciones, por ejemplo, vamos a el tema de Amnistía Internacional es curioso, porque en la época del enfrentamiento contra el gobierno del apartheid, pues denunciaron algunos casos del asesinato de negros contra negros, porque Mandela era muy partidario de ejecuciones colocando un neumático, prendiéndole fuego y matando a la persona que era confidente de la policía o simplemente enemigo de otro partido político que optaba por el poder, como él. Neclasin, si uno, lo llamaba. Si uno entra en la página de... Lo hice el otro día, entré en la página de Amnistía Internacional, y cuando uno ve Sudáfrica, lo único que ve son casos de corrupción policial, abuso policial, y la palabra genocidio no aparece por ningún sitio. Y si se denunciaron esos hechos violentos que hizo Mandela por parte de Amnistía Internacional es porque eran de negros contra negros. Negros contra blancos no aparece nada en Amnistía Internacional, que llama bastante la atención, ¿no? Porque una cosa que pasa desapercibida por la opinión pública internacional también, pues es la cantidad de personas negras que han sido perjudicadas por el gobierno del Congreso Nacional Africano. Ya cuando tomaron el poder se vieron enfrentados con la etnia Zulu, porque fueron unos grandes discriminados y perdedores del gobierno del Congreso Nacional Africano. Pero no solamente los Zulus, los bosquimanos, que eran los únicos antiguos habitantes del territorio al que llegaron los Boers, con los cuales pactaron una partición de las tierras. Los bosquimanos mayoritariamente odian al Congreso Nacional Africano porque les ha perjudicado en su manera de vivir, porque han sufrido olas de criminalidad y han sido pues también víctimas de la política racista del gobierno. Porque no nos olvidemos de una cosa: cuando ha llegado la democracia a los países africanos, lo que se ha establecido son dictaduras de etnia Es decir, y han aprovechado todo el peso del Estado moderno que han ido creando para exterminar a las etnias rivales del poder. Entonces nos encontramos con un país totalmente fragmentado y curiosamente, pues todos estos que odiaban a los afrikaners, a la población blanca de Sudáfrica, mayoritariamente era gente que no había vivido allí, ni ellos ni sus antepasados, sino que se desplazaron a Sudáfrica para unas condiciones de vida mejores, porque es curioso, la malvada y racista Sudáfrica absorbía mayor cantidad de población negra inmigrante que la mayoría de los países africanos más receptores de inmigración de la época, juntos, ¿no? Es decir, no sería tan malo aquello cuando se producía todo ese éxodo poblacional a ese país para unas mejores condiciones de vida. Lo que ocurre es que una vez instalada esta población, lógicamente quiso también tener acceso al poder político que lo detentaba la minoría blanca, y ahí es donde se produjo el choque, ¿no? Eso recuerda un poco a la Revolución Francesa. La burguesía era la que detentaba mayor poder económico, pero no tenía poder político, y quiso también el poder político cortándole la cabeza al rey, fomentando la revolución que acabó cortando la cabeza al rey, a los nobles, etcétera. Pues aquí pasó de una forma mucho más destructiva un proceso similar, es decir, esa minoría burguesa de todas las etnias que se van instalando en África y que ambiciona los recursos que distribuye la minoría blanca, quiere ser la que distribuya esos recursos, pero cuando han llegado al poder los han distribuido muy mal, porque se han repartido la tarta del pastel entre sus amiguetes, han dejado que las grandes corporaciones financieras internacionales saqueen el país, y todo esto bendecido por Naciones Unidas e incluso por parte de la jerarquía vaticana, porque no olvidemos que a Mandela no nombraron caballero de la Orden de Malta, ¿no? Es algo realmente demencial, una orden que estuvo en primera línea luchando por el cristianismo contra los turcos y contra tantos invasores que ponían en peligro la cristiandad, ¿no? Y esa orden concede a un genocida, asesino de cristianos, nada menos que el título de caballero de la Orden de Malta. Bueno, ya sabemos que hoy en día todas esas órdenes de caballería no son más que apéndices de la masonería. Justo cuando estamos grabando esta entrevista, pues me ha llegado de una vía muy segura un vídeo tremendo, terrible, de el asesinato, iba a decir la ejecución, es un asesinato de lo más vil y horrible, de una turista noruega que... La chica, pues la verdad, según las imágenes, parece estar acampando, de acampada con su tienda de campaña en el Atlas, y en el que llegan un grupo de desalmados musulmanes, vestidos además de la forma más tradicional e integrista, le pisan la cabeza, la degüellan, algo tremendo, de una forma horrible. Conocemos también pues los sucesos de los Pieds Noirs en Francia, como franceses que tuvieron que huir de Argelia de una forma rapidísima, terrible, dejándose en ocasiones hasta la comida servida en las mesas porque se les asesinaba de las formas más horribles, incluso hirviéndolos vivos en ollas gigantescas, o sea, unas formas de genocidio que no acabamos de entender los europeos, es decir, no son pues procesos legales y fusilamientos, es decir, la forma más inhumana y dolorosa de matar a alguien es la que se produce también en Sudáfrica, porque hemos visto pues imágenes de cómo son violados, asesinados, violadas niñas, violados niños, de las formas más tremendas. Ese tipo de crueldad, has hablado antes del neck lacing de Mandela, el lacito en el cuello que llamaban encima de forma jocosa al neumático ese en llamas que te ponían en el cuello, y la crueldad de esta gente es algo innato en sus culturas, o qué sucede, ¿por qué se comportan así frente a los europeos? ¿Por qué tienen ese odio racista que encima no denuncia ninguna institución antirracista? Está claro que es una motivación de odio genocida, claramente porque no se contentan con matar, ¿no? Es decir, las formas más comunes son, como comentas, la cremación, quemar a alguien, incluso el abrir en canal a una persona y extraerle las vísceras estando vivo, descuartizar, acuchillar, aplastar, apalear, es decir, todas las maneras imaginables más horribles. Y realmente, pues el hecho de que en África el cristianismo haya ido en retroceso es una de las causas que te pueden dar una idea de la brutalidad de todos estos conflictos civiles, ¿no? Porque digamos que los países donde ha existido mayor respeto de unas etnias con otras son aquellos que han ido asumiendo los valores cristianos, ¿no? Pero todos aquellos que tienen una fuerte implantación tanto animista como islámica, existen prácticas de tiempo inmemorial que corresponde a pueblos muy atrasados que, por desgracia, pues en el momento en que se producen estos conflictos civiles, pues vienen como arrebatos, como poseídos a apoderarse del inconsciente colectivo de toda esta gente, ¿no? Luis, y mucha gente nos pregunta que cómo rebelarnos, qué podemos hacer para tratar de revertir este negro destino que nos han dibujado delante, macabro destino. ¿Qué consejos darías tú para una futura resistencia europea? ¿Qué tendríamos que hacer? Confiar ante todo en nosotros mismos, buscar la verdad, y que la solución está en nuestras mismas manos, no esperar ayudas de la mal llamada comunidad internacional, de ninguna potencia exterior en especial. Es decir, yo veo que, por ejemplo, en el caso de Rhodesia hubo demasiada confianza en lo que fueron las negociaciones de paz después de un proceso tan violento como el que se vivió entre 1965 y el 75, ¿no? Entonces, todo lo que se consiguió por la vía de las armas en ese momento, que era la defensa de un Estado que tenía el derecho a la fuerza, como según la teoría clásica del Estado, pues todo se perdió porque se confió en la ONU, porque se confió en la alta jerarquía de la Iglesia y había algunos obispos traidores, porque se confió en una serie de instancias internacionales y de mediadores que traicionaron luego al pueblo rhodesiano, ¿no? Y lo obligaron al final a marcharse de allí. Y es muy triste todo eso, porque realmente Rhodesia es un ejemplo de cómo se tiene que hacer una guerra de contrainsurgencia, es decir, frente al terrorismo y a los actos guerrilleros de las guerrillas terroristas marxistas, organizaron un ejército muy eficaz que nunca se planteó una guerra convencional, sino una guerra de contrainsurgencia muy bien definida, planeada y ejecutada. Y así tenían unidades de élite militar como los Silus Scouts, que eran un modelo de perfección de las emboscadas que tendieron a los guerrilleros y de tantas victorias que consiguieron, o los Scots Grey. Yo te pongo un ejemplo. Hubo una ofensiva en represalia que derribaban aviones de pasajeros realizada por los Silus Scouts, y consiguieron en esta ofensiva, creo que fue la ofensiva de Dingo, me parece, 3.500 bajas de guerrilleros con solamente 2 bajas en las fuerzas contraguerrilleras rhodesianas, ¿no? Una victoria impresionante. Y hasta llegaron una ocasión a introducirse en el campamento del Frelimo, que era uno de los grupos guerrilleros que habían luchado también contra los portugueses, engañándolos, pasando varios controles de seguridad, y les dijeron que Rhodesia había caído. Y los guerrilleros se amontonaron en la parte central del campamento para escuchar la noticia de cómo había caído Rhodesia, empezaron unas ametralladoras y 4 tíos destruyeron todo un campamento guerrillero, 1.200, mataron a 1.200 guerrilleros sin una sola baja. Entonces es impresionante, cuando uno hace el balance de ese conflicto, cómo lo que consiguieron con las armas lo perdieron luego con unas malas negociaciones de paz, ¿no? Por fiarse demasiado de esas bonitas palabras de que hay que buscar a cualquier precio una tranquilidad, una paz, asegurar el futuro, la democracia va a avanzar gradualmente a medida que la educación del pueblo y la prosperidad y bla, bla, bla, se dejaron embaucar y lo perdieron todo. ¿Y qué tipo de combatientes era esta gente? Porque como hemos reseñado antes, había una gran parte de la población negra que apoyaba a estos gobiernos blancos que estaban a favor de su modo de vida, que creían en una separación pues de culturas, que apoyaban el apartheid, entre otras cosas, porque querían sus universidades separadas. Decían que destruía a las familias el hecho de que el hijo pues llegara habiendo aprendido en una universidad de blancos, con valores de los blancos, y que cuando llegaba a casa de sus padres llegaba a despreciar los valores ancestrales de su raza, y que eso no lo querían, y entonces apoyaban el apartheid. En todas estas unidades militares había también personas de raza negra, había también africanos negros. Pues me parece muy interesante tu pregunta, para que la audiencia se lleve una idea lo más exacta posible de la situación militar. Mira, en el ejército rhodesiano había una gran variedad de combatientes, ¿no? Es decir, no solamente rhodesianos, había también mercenarios portugueses, británicos, de Estados Unidos, alemanes. Eso en cuanto a los blancos, pero también había un componente negro muy importante, es decir, había muchas unidades militares mayoritariamente formadas por negros que estaban combatiendo por su modo de vida, por su libertad, por todo lo que habían conseguido en ese país, ¿no? Y veían una gran amenaza en estas guerrillas, en el ZANU, en el ZAPU, en el FRELIMO, porque estas guerrillas eran mayoritariamente comunistas, marxistas, unas estaban apoyadas por la Unión Soviética, otras por China. Sabían ellos que de tomar el poder estas guerrillas vendría pues una pérdida de todo lo que tenían y probablemente la pérdida de sus vidas o de familiares cercanos. Entonces ellos lucharon por todas sus libertades en el ejército de Rhodesia, y por desgracia muchos tuvieron que emigrar cuando se terminó la guerra y tomó el poder Robert Mugabe, porque pues además de enriquecerse ilícitamente con una corrupción rampante en el país que él bautizó como Zimbabue, pues lo primero que hizo este señor Mugabe fue perseguir sangrientamente a toda la oposición política negra y a las etnias rivales. Es decir, la principal etnia rival tuvo 25.000 personas asesinadas por parte del partido del poder. Es decir, pues realmente eran personas que estaban luchando, como también hubo en el ejército de Sudáfrica, por una forma de vivir que estaba amenazada por estas guerrillas marxistas, porque por desgracia la opinión pública mundial que se fue elaborando en los años 60, 70, es que era una guerra de una mayoría negra desposeída contra unos usurpadores blancos, cuando en realidad era una guerra entre unas guerrillas marxistas que querían tomar el poder por la fuerza contra los que habían fundado un Estado en un territorio donde anteriormente no existía tal Estado. En este ataque militar que has comentado antes al campamento, ¿puedes aportar algún detalle más? Pues los que lo perpetraron eran de etnia negra y consiguieron pasar 4 controles de seguridad, lo cual es realmente difícil de creer. Y estaban muy bien entrenados y coordinados porque formaban parte de los grupos de élite de los cuerpos de operaciones especiales del ejército de Rhodesia, a los cuales les gustaba mucho internarse en territorio enemigo. Muchas veces se colocaban incluso en territorio de otros países donde estaban las bases guerrilleras para dar golpes de mano. Esto militarmente fue muy efectivo para conseguir los objetivos militares por parte del gobierno de Rhodesia, pero el problema es que internacionalmente los aisló, porque al entrar en territorio de otros países, pues la llamada comunidad internacional los condenó por violar la soberanía de otros estados, ¿no? Pero claro, ellos hacían lo necesario para conjurar la amenaza enemiga. Si había países vecinos por los cuales se colaba la guerrilla, pues no tenían más remedio que actuar de esa manera. Vamos, que la historia esta que nos han contado de negros buenos, libertadores contra blancos malos, opresores, pues parece que no fue tal cosa. Así es decir, es la historia que interesa que la gente crea y no la historia real, ¿no? Es decir, me recuerda esto un poco al proceso de las independencias en América, ¿no? Que cuando se consiguió la independencia se hablaba de una minoría española que es derrocada por una gran mayoría de la gente que quiere la libertad, pero realmente los procesos de independencia en América fueron revoluciones seguidas de guerras civiles. Una buena parte de la población, tanto criollos como peninsulares, luchaban por el mantenimiento de la unión con España y otra parte de la población no la quería. Es decir, fueron guerras civiles, pero se ha ocultado para las generaciones posteriores. En este caso, pues se ha ocultado la realidad de que eran unas guerras fomentadas por el marxismo internacional en complicidad con el gran capitalismo para conseguir esclavizar económicamente unas naciones, ¿no? Ahí hubo mucha guerra sucia por parte de tanto de Gran Bretaña como de Estados Unidos como de China y la Unión Soviética. Es decir, en parte se entiende cómo ha podido penetrar China tanto en el continente africano hoy día, pues las bases las crearon apoyando a todas estas organizaciones, entonces guerrilleras, terroristas. Cuando tomaron el poder, estas organizaciones fueron deudoras de los chinos y los chinos han tenido una gran influencia en estos gobiernos. Pues un buen apunte para navegantes también a estos liberales que padecemos en España, que se callan la boca cada vez que le vendemos deuda a China y lo celebran como una gran victoria del gobierno de turno, el colocar la deuda soberana del país en manos de una potencia comunista y peligrosa como es la China. Sí, en definitiva, el gran problema que tuvo tanto Sudáfrica como Rhodesia desde el punto de vista económico es que crearon una economía proteccionista, una economía nacionalista, que está en contra de los manuales económicos liberales y también de la ortodoxia marxista económica. Es decir, eso pues los situó en esa situación de peligro y bueno, el que vende deuda pública a un país extranjero es preso de ese país. Entonces acabas dependiendo de una potencia extranjera, tu independencia se esfuma. Y ya para ir terminando, aunque está muy interesante esta entrevista, ¿quieres añadir algo más, algún detalle que te hayas dejado en el tintero y que consideres importante para lo que es nuestro trabajo, pues nuestra misión? La entrevista como la empecé, estábamos escuchando una canción de los combatientes rhodesianos por la libertad del pueblo de Rhodesia, hoy mal llamado Zimbabue, que es el nombre que el nefasto dictador Mugabe, que arruinó a todo este país, le impuso, pues en esa canción se decía que aunque los rhodesianos estemos solos frente al mundo, orgullosamente iremos solos al combate, ¿no? Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta hoy los europeos. La ONU no nos va a ayudar, todo lo contrario, va a hacer lo posible, porque está teledirigida por los intereses del mundialismo, va a hacer lo posible la ONU para hundirnos en la miseria, para dividirnos y para que seamos invadidos y desaparezcamos como pueblo. Ni la ONU, ni los principales partidos políticos del sistema, ni ninguna gran potencia exterior, solamente nos tenemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, adelante y sepamos qué es lo que nos conviene y en quién tenemos que depositar la confianza, porque como sigan gobernando 25 años más la izquierda, el PP o Ciudadanos, todo este tipo de partidos que han permitido pues estas puertas abiertas, vamos a acabar como los sudafricanos y como los rhodesianos, por desgracia. Pues muchísimas gracias por tus palabras y hasta la próxima. Esperemos, gracias a vosotros. Muchas gracias. Esperemos que con la diligencia que te sueles preparar todos estos temas, pues preparemos alguna otra entrevista, aunque sabemos que tu tiempo es escaso. Y nada, de nuevo, aunque ya sabes que te agradecemos mucho que nos dediques estos minutos. Campañas españolas en Europa. Tras el fracaso de la Gran Armada, Isabel I de Inglaterra decide aprovechar la debilidad de la Marina española, asentar un golpe definitivo a Felipe II y obligarle a firmar el Tratado de Paz que Inglaterra le impusiese. Para ello, se preparó un plan para destruir los restos de la Armada que se estaban reparando en La Coruña, en San Sebastián y en Santander, aprovechando además para saquear esas ciudades. Tras ello, se dirigirían a Lisboa con el fin de alentar el levantamiento contra Felipe II y poner en el trono portugués al prior de Crato, bajo su protección, por supuesto. Con ello, controlarían las Azores y podrían desde allí atacar a las flotillas comerciales españolas. Los ingleses, muy patriotas ellos, plantearon la campaña como si de una operación comercial se tratase. La expedición fue financiada por una compañía con acciones por valor de 80.000 libras. El 25% del capital era de la reina, el 12% de los rebeldes holandeses y el resto de nobles, mercaderes, navieros y gremios que esperaban sacar grandes beneficios. Ya se sabe que para los ingleses, entre el honor y el dinero, lo segundo es lo primero. Para esta campaña se otorgó el mando a Francis Drake. El 13 de abril de 1589 parte del puerto de Plymouth una flota compuesta por 6 galeones reales, 60 buques mercantes ingleses, 60 urcas holandesas y unas 20 pinazas, además de una docena de barcazas y lanchas, en total entre 170 y 200 naves, más numerosa por tanto que la Gran Armada, que había estado compuesta por 124 barcos. Además de las tropas de tierra, embarcaron 4.000 marineros y 1.500 oficiales. El número total de combatientes entre marineros y soldados fue contabilizado antes de zarpar en 27.667 hombres. Drake dividió su flota en 5 escuadrones mandados respectivamente por él, por Norreys, por Edward, el hermano de Norreys, por Thomas Fenner y Roger Williams. Junto con ellos navegaba el favorito de la reina Isabel I, Robert de Bereix, segundo conde de Essex. También se sumó a la expedición el prior de Crato, pretendiente bastardo al trono de Portugal. Se ofreció a pagar a Londres 5 millones de ducados si alcanzaba el poder y un tributo anual perpetuo de 300.000 ducados de oro, más el visto bueno para que Inglaterra mantuviera guarniciones en los castillos portugueses. Drake desobedeció la orden de atacar la ciudad de Santander ante el temor de ser atacado por la flota española en el Golfo de Vizcaya. Muy valiente él. Decidió poner rumbo a La Coruña, pues había el rumor que allí se custodiaba un fabuloso tesoro valorado en millones de ducados. Tras el avistamiento de las primeras velas inglesas, La Coruña se prepara para la defensa. Juan Pacheco, gobernador de la ciudad, contaba con 150 arcabuceros, 500 soldados de infantería y marina, 300 piqueros de las milicias locales y 220 arcabuceros, sumados a los hidalgos contaba con una fuerza de 1.500 hombres. La población civil se unió a la defensa de la ciudad. La flota con la que se contaba era tan solo de 6 barcos, el galeón San Juan de 50 cañones, la nao San Bartolomé de 20 cañones, la urca Sansón y el galeoncete San Bernardo, así como 2 galeras, la Princesa y la Diana, con 5 cañones cada una. Estos se adentraron en la ría del Ferrol y se pusieron detrás del castillo de San Felipe para evitar ser capturadas por la flota inglesa. El 4 de mayo de 1589, la flota inglesa se asoma al puerto. Desde el fuerte de San Antón y con el apoyo de la artillería naval, mantienen a los atacantes alejados. Los días siguientes, las tropas inglesas, al mando de Norreys, desembarcan en Santa María de Oza, donde estaba el capitán Álvaro de Trocoso con 150 arcabuceros. Allí detienen el ataque inglés durante un tiempo, pero tienen que retroceder hasta el fuerte de Malvecín, cerca de las murallas. Los ingleses toman con relativa facilidad la parte baja de la ciudad, saqueando el barrio de la Pescadería. Los defensores se refugian en el castillo de San Martín. El 5 de mayo, los ingleses, enfurecidos por las bajas que habían sufrido, pasan a cuchillo a más de 500 coruñeses, muchos de ellos mujeres. Durante la noche, los ingleses desembarcaron cañones y al amanecer comenzaron a bombardear la muralla desde la zona de Pescaderías. Fueron respondidos desde el fuerte de San Antón y los buques San Juan y San Bartolomé. Tras un duro combate y con el barco muy dañado, cuando los ingleses intentan tomar el San Juan al abordaje, se le hace explotar, llevándose por delante a unos cuantos ingleses. Al San Bartolomé se le hunde para evitar ser capturado. Tras esto, Norreys se lanza al asalto de la ciudad, pero es rechazado desde la muralla, defendida por la guarnición y los civiles, incluidos mujeres y niños. El 6 de mayo se suman a la defensa los vecinos de Betanzos, San Saturnino y de los alrededores, en total unos 1.400 hombres al mando de un veterano capitán de Flandes, Juan de Varela. Por la tarde se les unen refuerzos de Compostela y de Asturias, en total 2.400 españoles que impedirán más desembarcos ingleses. El enemigo intenta tomar la muralla mientras excavan minas. Las mujeres y los niños llevan provisiones a los defensores y tapan con sacos de arena las brechas abiertas. El día 14, los ingleses logran abrir una brecha en la muralla, pero los defensores consiguen rechazarlo y taponan la brecha. A las 6 de la tarde, explosiona otra mina que alcanza la muralla, pero sepultó en su explosión a 300 ingleses. Norris ordena atacar con sus mejores hombres, 10 compañías encabezando él mismo el ataque. En este ataque es muerto Gregorio Rocamunde, marido de María Pita. Esta, que lo había visto, se dirige a la muralla. Allí ve a un alférez inglés que arengaba a sus tropas y, llena de rabia, al grito de «Quien tenga honra que me siga», arremete contra él con una pica, atravesándolo y arrebatándole el estandarte, lo que provocó la desmoralización de los atacantes, que se retiraron en desbandada. Por esta acción, María Pita fue nombrada por Felipe II alférez perpetuo. Los ingleses reembarcaron el día 18 de mayo, tras saquear la parte vieja de la ciudad, habiendo perdido en el ataque unos 1.300 hombres, además de 3 buques y 4 barcazas. Con la moral decaída por el fracaso del ataque, la indisciplina aumentó entre los ingleses. 10 buques de pequeño tamaño, con unos 1.000 hombres, ponen rumbo a Inglaterra. El resto de la flota pone rumbo a Lisboa. El 26 de mayo de 1589, la flota inglesa fondeó en el puerto de Peniche e inmediatamente desembarcaron. La fortaleza de la ciudad estaba al mando de un seguidor de Crato y se entregó a los ingleses. Norrey, al mando de unos 10.000 hombres, parte hacia Lisboa, en teoría defendidas por tropas poco afectas a los españoles, y en su marcha tenían intención de ir sumando a los seguidores de Crato, mientras la flota de Drake avanzaba a Lisboa por mar. Lo cierto es que Norris tuvo que soportar una durísima marcha hasta Lisboa, siendo atacado continuamente por partidas hispanolusas que le causaron cientos de bajas. De los miles de adeptos que pretendían captar, solo lograron el apoyo de unos 300 hombres. Cuando llegaron a Lisboa, los ingleses se sorprendieron de que la ciudad no solo no se pretendía rendir, sino que estaba preparada para defenderse. En el puerto había 40 barcos de vela al mando de Matías de Alburquerque y 8 galeras al mando de Alonso de Bazán, hermano del legendario Álvaro de Bazán. Las galeras atacan rápidamente a las fuerzas terrestres inglesas, forzándolas a avanzar bajo un fuego incesante. Al llegar la noche, los ingleses se refugiaban en la oscuridad, pero una maniobra de Alonso de Bazán simulando un desembarco les hizo encender las mechas que delataron su posición, siendo de nuevo bombardeados desde las galeras. Al día siguiente, Norris intenta asaltar la ciudad por Alcántara y de nuevo las galeras les acribillan. Bazán decide desembarcar a 300 hombres para seguir hostigando al enemigo. Más tarde, los prisioneros ingleses relatarían el pavor que les provocaban las galeras de Bazán. Durante estos combates, Drake no entró en Liza, lo que provocaron los reproches de Norris y Crato. Drake alegó que no tenía posibilidades de entrar en Lisboa por las defensas y el mal estado de la tripulación. Los expertos creen que esperaba el momento propicio para poder llevarse los laureles de la victoria. El día 11 llega a Lisboa otra escuadra de galeras al mando de Martín Padilla, con 1.000 soldados de refuerzo. Viendo esto, Norris ordena la retirada. Los españoles siguen acosando a los ingleses en su periplo, haciendo numerosos prisioneros entre los rezagados. También cayó en manos españolas unos papeles secretos del prior Crato, que incluía sus planes y los nombres de sus aliados en Portugal. Tras la derrota de Norris, Drake se adentra en el Atlántico. El 20 de junio parte Padilla con 7 galeras tras los ingleses. A distancia está esperando una ausencia de viento para poder atacarlos. Cuando esto ocurre, las galeras se lanzan al ataque. Padilla manda formar en hilera y va atacando a los enemigos, que se quedaban rezagados e inmóviles, situándose a la popa les batía continuamente, logrando apresar 4 buques de unas 400 toneladas, un patache de 60 toneladas, matar a 570 ingleses y apresar a 130, mientras que las bajas propias fueron de 2 muertos y 10 heridos. Ya por la tarde se levantó el viento y se mantuvo la distancia. En los días siguientes se apresaron otros 3 buques ingleses. Con viento, Drake puso rumbo a las Azores para intentar tomar las islas, pero sus fuerzas estaban ya muy mermadas y fueron fácilmente rechazados por los hispanos destacados en el archipiélago, pudiendo solo saquear la pequeña isla de Puerto Santo de Madeira. Un pirata es un pirata por mucho ser que se le ponga. En este punto, la contraarmada inglesa contaba tan solo con unos 2.000 hombres capaces de luchar. En su vuelta hacia Inglaterra, sin víveres ni agua potable, Drake decide arrasar la pequeña ciudad de Vigo, entonces de tan solo 600 habitantes, pero de nuevo la feroz resistencia de la población le ocasiona numerosas bajas. Mientras la flota inglesa navegaba dispersa, Diego de Aramburu recibió la noticia que el enemigo navegaba en pequeños grupos por el Cantábrico, por lo que parte inmediatamente con una flotilla y logra apresar a otros 2 barcos enemigos que llevó remolcados a Santander. Finalmente, Drake llegó a Plymouth el 10 de julio, habiendo perdido a más de la mitad de sus hombres, numerosas embarcaciones y sin ningún objetivo cumplido. Cuando quiso pagar a sus hombres 5 chelines a cada uno, estos se amotinaron y tan mal se pusieron las cosas que hubieron de ahorcar a 7 marineros para apaciguarlos. De los 18.000 hombres que formaban la contraarmada, ya descontados los desertores, solo 5.000 volvieron vivos a Inglaterra, es decir, murieron el 70%, entre ellos un contraalmirante, 8 coroneles, decenas de capitanes, centenares de nobles. A ello hay que sumar la pérdida de 12 navíos hundidos, otros tantos capturados, más 18 barcazas y 7 lanchas perdidas. Claro está que de estas cosas no alardean mucho los de la pérfida Albión. Bueno, pues tras esta pausa terminamos este primer Aquí la Voz de Europa del año 2019. Como veis, la agenda política de España y de Europa sigue igual de cargada, sigue con los mismos problemas que teníamos en 2018, y no solo los mismos, sino que, como es inevitable, pues cada vez van empeorando a medida que la situación se va pudriendo, la situación económica, social, inmigración, etcétera, etcétera. Pues veis que es importantísimo que seamos conscientes de lo que está pasando para que podamos reaccionar ante esta política de destrucción demográfica, económica y cultural de la población europea. Así que nada más, amigos, esperamos seguir contando con vosotros este año 2019 y os esperamos la semana que viene. Color with snow, walking back all the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, young soldiers die, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, woman, bin, let's be the house, die some fun. Kannst du noch mal erzählen von der Stall, von dem Blut und von den Helden? Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rue de l'Europe, nous avons toujours marché. Viens sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Heureux, voici les chants de nos voices guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire, se préparer à mourir. Tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Quand notre pueblo, en toute ciudad, banderas y espadas verás.